y bienvenidos a Nivel Escondido. Toma dos. Espero que se encuentren bien. Feliz dominguito. Hoy me acompaña el señor Alex Nation. ¿Qué es la que hay, Alex? Saludos, gatos, otra vez. Qué bueno verte por acá de nuevo. Esto es Lares de Twitch. Y saludos a nuestra querida Horda Bacala. Ahora sí estamos en vivo y en Surround Sound 7.1 para su deleite auditivo. So, aquí estamos contentos de estar aquí, hermano. Yes, gente, yo me siento raro cuando repito lo que acabo de repetir, pero ustedes nunca lo escucharon. So, aquí vamos. Quiero comenzar agradeciendo al señor Alex Nation, que tuvo a bien correr el Bacalao Fight Club el jueves. Luego del guatapanazo el sábado, Chivanka se quedó con sed de violencia y entonces retó a The RPR. Y entonces Gitana es la que me sumonea. Y entonces, mira, que Ichi quiere ahí meterle las manos a RPR. Y dije, ok, pues vengan para acá. Y me fui para Discord. Y entonces me puse a cuadrar agendas con ellos. Y tal día, no. Tal día, no. Tal día. Y entonces, pues resulta que el jueves le funcionaba. Oh, my God, el jueves. Déjame verificar con Alex. A ver si Alex lo puede correr. A todo esto era como martes. Cuando estamos hablando de esto. Y Alex dijo, sí, está bien, yo lo corro. Ah, pues perfecto. Pues se dio. Por ahí falta el de Gideon y el de versus Ifro, que hicimos lo mismo. ¿Cuándo ustedes pueden? Tal día. No funciona ninguno. Ya íbamos como por febrero 25. Ok, vamos. Lo intentamos un poquito más adelante. A ver cuándo cuadramos. A Ifro particularmente le conviene los sábados. Y entonces Gideon tiene algo como que cíclico en su horario de trabajo, y entonces se hace difícil que los dos coincidan, pero nada, lo tenemos por ahí en el tintero. Vamos, uh-huh. Vamos a darle otro try prontito a ver si las agendas cuadran. Pero ya, Alex, ¿qué tal ese Bacalao Fight Club? Pues mira, mano, estuvo bueno, obviamente. Se notó, ¿verdad?, la experiencia de un oponente sobre el otro. Pero sí, hubo sus combates que estuvieron bien reñidos, que básicamente se decidieron ahí por un cantazo a lo último. Unos combates que de verdad que, honestamente, los muchachos sacaron cría, pero obviamente siempre tiene que haber un ganador. Y RPR pues, dio una salsa, como decimos acá en el barrio, echaron agua a los gallos. Y nada, de verdad estuvo fun, es la primera vez que casteo un evento así de Tekken 8, ¿verdad? Porque inclusive vivo del año pasado, ese honor lo tuvo, esa distinción la tuvo el señor Catorejo, que obviamente es nuestro residente jugador de Tekken 8 y conoce más la cuestión de la terminología, sabe identificar el error que cometió un oponente, todo eso. Pues yo más o menos traté de hacer el mejor trabajo que pude, tratar de no avergonzar mucho a Gato, que me soltó esa responsabilidad el jueves. Y nada, lo que simplemente pues no sabía, pues comentaba un chiste jocoso o algo, pero poco a poco, pues estuvimos ahí. Pero estuvo bueno, el chat se lo disfrutó, o sea, mucha acción. Sí hubo un pequeño hiccup, ¿verdad?, en cuanto a una repetición de personaje. Gato me había explicado la regla, o sea, de verdad que pido disculpas, a mí se me olvidó qué era lo que se hacía en esos casos. Pero nada, Gato muy amablemente fue al archivo, corroboró, mira, así, en efecto, esto fue lo que pasó, y así entonces pudo cuadrar el score final del evento. Yes, no hubo tanto problema porque el score fue bien abierto. Si hubiera sido un encuentro bien cerrado, es como que, ¡ah, rayos! Pero ya, a ese punto, por más errores que hubiera, no iba a cambiar el resultado. No, es verdad, se me contó, te lo comento tú. Tai, yo voy a chequear, pero me da presentimiento que RPR va a ganar. Sí. Yo vi parte del principio porque, si ustedes notaron que yo estaba, pues, trabajando unas cosas, Alex estaba corriendo el scoreboard, pero vía text file en OBS. Y eso es bastante tedioso porque tú tienes que darle double click, ir a la ventanita, escribir el número, darle OK. Y eso no brega. Yo lo hago de otra manera cuando corro el Bacalao Fight Club. Yo tengo unos botones que programé y cuando le doy, suma uno y, o resta uno, pues, por si acaso, y pues no tengo que estar haciendo eso. Pero en el caso de Alex, le está dando doble clic y dije, espérate. Y vine y fui para el documento. Si usted fue a Discord, vio parte del documento. Entonces, según Alex lo iba llenando y le ponía la W, pues eso iba actualizando el score. Uh-huh. Y en verdad que fue bueno que estuviera así, porque Alex estaba solo corriendo esto. So, toda la ayuda que pueda tener es bienvenida. So, vi también, después cuando me senté a verificar los resultados, no vi todos los encuentros. Lo que hice fue que le estaba dando skip hasta que se acababa tal encuentro. Para verificar el resultado, pero sí vi esta acción. Como tal, el evento estuvo más cerrado de lo que los números indican. Hubo muchas peleas que pudo haber ido either way, pero RPR tenía la maña de tener un poquito más de paciencia al final y esperar bloquear ese Rage R. Y eso hizo la diferencia en muchas muchas ocasiones. So, GG ahí para ambos, GG especial para RPR que salió por la puerta ancha. Yo no sé si Chivanka va a reconsiderar su reto, porque él también había retado a Gideon. Yo no sé si quiere hacerlo o no, pero yo no he comenzado a cuadrar ese. Porque quiero hacer Ichi tiene un Death Wish o algo así. quiero cuadrar Gideon Ifro primero, y luego, pues, si todavía quieren, pues hacemos el otro. Dicho esto, en el mes de ¿cuándo es? En abril. En el mes de abril viene el Bacalao Fight Club oficial, que eso es todos los viernes de ese mes hay Bacalao Fight Club. Y coordinamos con diferentes personas, diferentes juegos, puede ser que sea Tekken, puede ser que sea Super Smash, lo que podamos cuadrar. So, yo usualmente, como mes y medio con anterioridad, ahora en febrero, empiezo a hacer el acercamiento a las personas y trato de que esté balanceado. So, no voy a poner a Ifro contra alguien que esté nuevo en Tekken, cosas así, trato de mantenerlo bastante balanceado. La vieja favorita es GPB versus Silver en Street Fighter. Esa siempre se da muy buena. Vamos a ver qué sale. Yo le doy prioridad a los que son Extra Lifers. Pero si luego no consigo suficiente Extra Lifer, pues extiendo la invitación a personas que pues no son Extra Lifer, pero que jueguen en favor a alguna cuenta. Pero ya, pendiente, eso viene por ahí. Yes. Pues dicho eso, Gato, déjame entonces, ya que estamos en esta primera parte del podcast, déjame entonces oficialmente, ahora sí, gente, vamos a saludar al chat. Por ahí está Sandunga, por ahí está Gunsmore, ese nombre está, Gus, voy a decirle Gus, porque es más fácil. Nos saluda por ahí, Karin Toku dice, están, ok, esto fue cuando tuvimos la pequeña debacle con el mundo, pero ya arreglamos. Por ahí está Spa del Popo, también está Gideon, está Bernani saludando a todo el mundo, echándole bendiciones a todo el mundo. Por ahí está Ilax, que by the way, Ilax, muchas gracias por esa resuscripción acá a nuestro canal, 16 veces en la Horda Bacala, muchas gracias, Ila. También llega por ahí el Jaster, soy Jaster, con el Resub también acá, 14 meses en la Horda Bacala. Llega por ahí también Junfinite, ¿qué está pasando, my friend? Y Gitanas, tienen también, se asoman por ahí en el chat. Me comentaron que es Gideon, que si era el único que te estaba escuchando doble. Pregunté en el chat si alguien notaba algún glitch que nos dejaran saber. Si puedes, Alex, tú tienes tu teléfono, mira a ver, sí, para que me escuche. Yo sigo hablando y me dejas saber, puede ser que tenga algún canal de audio en OBS recogiéndome doblemente. Maybe desktop audio, tal vez, en vez de output, está como input, pero vamos a verificar, vamos a tirar acá para verificar. Yes, so gente, hoy tenemos un show super cool, como de costumbre tenemos las noticias, aparte de eso, pues tenemos las publicaciones. El tópico de la semana hoy va a ser trivia y usted puede jugar con nosotros. Vamos a jugar a identificar diferentes películas utilizando una sola imagen de alguna escena de la película. Así que Alex es la víctima del participante hoy. Verificato, estamos oro sólido. Ah, nítido. Qué bueno, qué bueno. Pues gente, vamos a darle paso a este episodio y vamos a arrancar hablando de las diferentes noticias Y vamos a comenzar hablando de Mortal Kombat 1. Porque recientemente hicieron algo que yo encuentro muy, muy bien. Y yo sé que los fanáticos de Mortal Kombat van a recibir eso o han estado recibiendo eso con mucha alegría. Y me refiero que con la salida de Conan the Barbarian y todo eso, aparte de eso, vino con este nuevo contenido, un nuevo ninja. Y este ninja no es un personaje jugable, pero es algo similar a lo que hizo Mortal Kombat allá para Mortal Kombat 1, Mortal Kombat 2, donde estaba este personaje secreto que tú te recibías como que diferentes claves y si bajo las condiciones precisas te enfrentabas a él. Pues este personaje ya se venía teasing desde hace algún tiempo. Y el personaje se llama, Pink Floyd. No se llama Pink Floyd, Pink Floyd es la banda, se llama Floyd. Pero es Pink, el personaje es Pink. So, esto va en la línea de lo que hicieron con Rain. Rain se llama Rain por Purple Rain, la canción de Prince. So, I guess Ed Boon, la gente de NetherRealm, someone there, fanático de estos punts así, de la música. Y entonces hicieron Floyd, Rosita, y es el ninja que tú puedes enfrentarte a él bajo las condiciones correctas. Inicialmente esto lanzó una carrera de la gente que estaba jugando Mortal Kombat 1 para descifrar cómo rayos enfrentarte a él. Y entonces había muchas claves, que si no Luna, que si Sans J, etcétera, etcétera. También bien parecido a cuando salía Reptile y te decía algo y se iba. Pues algo en esa línea. Ya a este punto me parece que ya descifraron precisamente cómo se hace. Pero temprano en cuando comenzó la conmoción no estaban seguros. Y a gente le estaba saliendo, pero no estaban totalmente seguro cómo era. Hay un canal de YouTube que yo veo de vez en cuando que, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama el nombre, pero ellos son Ketchup and Mustard. Él es comentarista, aparte de ser YouTuber, es comentarista de Mortal Kombat. Pues él estaba compartiendo todo lo que él hizo y entonces hizo encuentro con Floyd. Noté que cuando tú cumples con algún requisito te sale como que un token rosita y eso pues te da la seguridad de que estás moviendo en la dirección correcta. Algo que él mencionó que hizo es que muchos de esos retos lo hizo con un second player. Básicamente era como que vamos a hacer el reto así, lo hacemos más fácil y vamos para allá. Y entonces si tú le ganas a Floyd, te dan un stage nuevo para juego. No te dan el ninja, pero te dan un stage nuevo para juego. Y te dan otras cositas por ahí, pero el stage es el principal. Por lo que vi del video, el moveset, pues básicamente cogieron los movimientos de los ninjas y se lo asignaron a él. Creo que tiene un movimiento que es exclusivo, que es como, I don't know, parecía el Yellow Sub-Zero, a mí me pareció, pero en diferentes colores. Pero anyways, yo casi no he jugado Mortal Kombat 1, así que no reconozco las cosas muy bien. Pero ya, es super cool. So, a mí me alegra un montón que hayan hecho esto, porque ese tipo de cosas, ese tipo de contenido, lo que hace es darle un servicio a esos fanáticos que han estado por años y años y años y disfrutan la franquicia, y también le da promoción al juego, es algo positivo. Estamos hablando aquí de él y toda la internet ha estado hablando de Mortal Kombat 1, que en los últimos meses lo único que se escuchaba en Mortal Kombat 1 eran cosas negativas. Lo más reciente a esto era que, wow, aparentemente cancelaron los próximos DLC porque las cosas no están moviéndose bien. Dicho esto, creo que Mortal Kombat 1 ha vendido como 5 millones de copias. Mortal Kombat 1 ha vendido más que Tekken, by the way. Aunque Tekken lo que lleva es un año, pero típicamente Mortal Kombat 1 is one of the big threes y vende muy bien. So, a pesar de que quizás la opinión pública no esté del lado de Mortal Kombat, las ventas han estado sólidas. So, yes, salió eso. Vea por ahí si le interesa los videitos, se ve super cool. Nice, fíjate, estoy de acuerdo contigo. El hecho de que hayan hecho esto para obviamente despertar tanto la curiosidad de jugadores que estuvieron con Mortal Kombat Day One Y que para el pasar de los meses, pues se han desilusionado, ¿verdad?, de cómo el juego ha estado operando. Hacen esto y todos esos jugadores que perdieron en ese momento dado regresan. También puede despertar la curiosidad hasta de nuevos jugadores que a lo mejor lo compraron y ni lo han tocado. Pues mira, dame darle los updates para ver si yo tengo chance de encontrar a Floyd. Me gusta mucho el hecho de que ellos siguen usando esa referencia y su pasión por la música se nota a legua. Pero sí, está interesante. Me imagino que más adelante, como ya ha pasado, me imagino que Floyd en algún punto va a estar disponible como jugador jugable, ¿verdad? Pero ya, me imagino, pero no ahora. Eso me imagino que va a venir mucho más adelante, maybe en una próxima ola de DLC que vendan o que desbloqueen o den gratuito, no sé, maybe, who knows. Pero obviamente, se va a tardar porque la idea es que ellos quieren que la gente les prima la vaca y tratar de buscar a ver cómo lo consiguen. Tú sabes, aquí Gato me está compartiendo imagen. Se ve cool. O sea, no te voy a mentir. Se ve nice. La paleta de colores que le dieron al personaje. Sí, el nombre Floyd. I can relate, you know, la banda Pink Floyd. Esto otro. Y la referencia es bien clara. Son Ninja Rosa, Pink, y su nombre Floyd. O sea, Pink Floyd, you know. So, ¿quién sabe? ¿Quién sabe si más adelante hacen otro invento más con otro nombre inspirado en otra banda de rock de los 70, de los 80, que parece que ese es el music set que a ellos les gusta? Son uno, ya se va a poner creativo. ¿Qué nombre tú le pondrías a un ninja inspirado en una banda de rock para Mortal Kombat? O sea, ya mi mente está explotando aquí de nombre. Bueno, la tendencia de ellos lately ha sido una banda o algo musical que tenga un color asociado. So, ¿qué color falta de ninja? Black Sabbath. Pero ya hay ninjas negros. Ya está Noob, Cyborg. Enemy Break. Entonces, gris ya está Smoke. Vamos por los colores principales. Rojo, Air Max. Anaranjado. ¿Hay anaranjado? Yo creo que no hay anaranjado. No, yo no he visto nunca ningún ninja anaranjado. Yo recuerde... No, no hay anaranjado. Yo creo que llegamos ahora hay alguna banda o alguna canción que sea, qué sé yo, Orange. Tremor. Pero Tremor yo pensaba que era como brown. Yo también, yo pensé que era color tierra, por llamarlo, ¿verdad? Para que lo entiendan. Sí, para mí Tremor es brown. Aunque brown es como un anaranjado oscuro. So, vamos a buscar Tremor, a ver. pero ya, yo ponía Tremor. Oh, yes, tiene... ¿Anaranjado? Tiene una paleta. No, descartado. tiene un anaranjado, pero no es tan chillón. Bueno, hay diferentes imágenes aquí. I guess vamos a darle el anaranjado. Oh, maybe no necesariamente su próxima inspiración no tiene que ver con la música, porque ellos también, si se fijan, están bien utilizando personajes ochentosos. O sea, Terminator, Conan, Robocop. O sea, entre muchos de los DLC que han estado envueltos, ¿verdad? En Mortal Kombat, Alien, o sea, que eso es 70-80. O sea, ellos también parece que les gusta mucho los icons o iconos de esas épocas. O ya metieron a Conan, que también fue un personaje de los 80, Conan the Barbarian, Conan the Destroyer. So, who knows si más adelante llegan otros personajes inspirados en esta época. ¿Verdad? No necesariamente atándonos directo a que sean referencias musicales. Pueden ser referencias de película o de serie de esa época. Who knows? Who knows? Ya están creativos. Ya ellos abrieron la puerta a la creatividad con Floyd. We'll see. No me convence el nombre de Floyd por ninja, pero está bien. Yo entiendo por qué. O sea, entiendo por qué. Yes. Cool. A mí me choca. Que ninja se llame Floyd, pero anyways. Amarillo. Hay ninjas amarillos. Are you serious? Bueno, Scorpion, ¿verdad? So, yeah, es que ya pensé en algo, pero sí, Scorpion. Vamos por Azul, el espectro. Sub-Zero, okay. Verdes, Verde, Reptile, Jade. Y Violeta es Rain. Rain, sí. So, blanco. Blanco no hay. Blanco. Ya no hay blanco. No hay blanco. Mala mía, espera, porque tuvo un mind no puedo decir la palabra aquí, un mind F ahora en este momento. Blanco, No hay. No, pues si no. Te vas por blanco, hay un montón de canciones que tienen el título de White en ellas. White Tiger. Tiger, se llama Tiger, lo viste de blanco. Y le hace unos stripes negros. Duro. Send me the check. Send us the check. Ahí está. Inspirado en los tigres blancos de los magos estos de los 80. ¿Cómo era que se llamaban? Siegfried Siegfried and Roy, creo que eran. ¿Sí? ¿Sí? Pero no hay una banda que se llama White Tiger. También, mira para allá. Ah, no, ya, gato, nos vemos. Arranca sí, para NetherRealms. Ay, Dios, no, fíjate, es buena lo veo. Un ninja blanco con stripes negros y que se llame Tiger, y obviamente estás viendo White Tiger. Y sí, hay White Tiger, so... Nacho, let's go. Que I like it. So, vamos a ver en qué dirección va, si esto le da White Snake. Oh, yes. White Snake. También. Yes. White Snake. Yes, es so, buena. Snake. Snake sabemos que es un nombre nítido. Gato, refrescame la mente. De todos estos personajes, ¿hay algún personaje en su arsenal que use serpientes, culebras, cobras? Que yo sepa, no. Lo más cercano... Puede ser que sea alguien que tenga un animality con alguna culebra, algo así. Yo no sé si Chan Song para Mortal Kombat 3 tenía yo no me acuerdo cuál era el animality de él. Sí, tenía que ver con una cobra. Reptile usa serpiente. Dice Spider... Y un reptile para el popo. Quan Chi. Serpiente. Ah, bueno, pues está bien. Ok. Si su arsenal tiene serpientes o cobras o culebras, pues no, pues también no. Porque White Snake también hubiese estado cool. Que se llamara Snake, vestido de blanco. Snake. Pero. Ya, exacto, sí, ya veo la referencia a los memes. Pero yes, gente, yo espero que esto le venga bien a Mortal Kombat y que se van a resurgir. Yo dudo que cambien las prácticas de NetherRealms en cuanto a su sistema de monetizar el juego, pero sería muy triste que lo abandonen muy temprano. Vamos a ver. Yo aprovecho cada oportunidad para manifestar al universo que NetherRealms debería agarrar todos estos personajes que ha tenido invitados. Entiéndase Jason, Freddy Krueger, Alien, Predator, y hacer un juego con todos ellos, el gameplay de Mortal Kombat, pero con todos ellos, quizás darle su propio spin, que sea, qué sé yo, Steam Base o algo, cosa de que se sienta diferente, pero que reúna a todos esos personajes, porque todos esos personajes, son super cool, poder tener la oportunidad de hacer Freddy vs. Jason en un videojuego. Brutal. Super awesome. Pero ya, yeah, Freddy salió en Mortal Kombat 9 y Jason en Mortal Kombat 10 y como que no están juntos. So, yes. Un spin de esos personajes estará super cool. Inclusive puedes añadir otro del universo de películas de horror o de slasher films. Puedes añadir unos cuantos y tienes tremendo Battle Royale ahí de personajes slasher. Candyman, tienen que poner a Candyman ahí. Y Pablo, mano. Eso estaría si hicieron el de los dioses, que hagan uno de personajes de películas de slasher films, no es nada. Eso es licensing. La cosa que quizá no le da motivación a hacer eso es que en ese proceso de obtener esas licencias se va tanto dinero que es como que, wow, vamos a hacer todo un juego para licencias que no son de nosotros, que a final de cuentas le dan exposición a esas licencias, pero para nosotros no es tanto. O sea, por eso es que ellos favorecen mucho tener personajes originales, porque eso se convierte en personajes que son de ellos, pero ya todos esos personajes invitados hay que pagar. Dicho eso, NetherRealms está bajo la sombrilla de Warner Brothers, so hay muchas cosas que pueden hacer gracias a eso. Pero sería cool. Yo sigo manifestándolo al universo. Ojalá se dé algo en esa línea. Dice Sparrow, que llegó por ahí saliendo a todo el mundo. Dice que ese va a ser Expendables 80s Brawl. O si no, Viejo Combat Fighter Virtual 10 Buried Alive or Dead. So, ya sé, para que sepan. Que es así que se va a llamar. So, es una idea millonaria, ¿ok? So, let's go. Pero la idea está brutal. Está brutal y yo creo que sería un jueguito que vendería súper, súper bien. Tú sabes, tener estos personajes en un fighting game con la tecnología que hoy en día, o sea, darle ese toque moderno a estos personajes en un juego como este estaría súper, estaría épico. Y que son muchos, Son muchos personajes de películas de horror y de slasher films. So. Y que ellos han hecho el groundwork, porque ya todos esos personajes tienen su moveset que ellos figured out. So sería evolucionarlo a un juego un poco más moderno, pero ya, no tienen que reinventar demasiado la rueda. So, yeah. Excelente, excelente, excelente. Así que nada, gente, sigan tratando por ahí de conseguir a Floyd y cualquier cosa, pero nos dejan saber cómo le fue contra Floyd, que imagino que como todo típico personaje secreto de Mortal Kombat, en esos primeros Mortal Kombat, era bien, debe ser bien jodón para ganarle. Es difícil, pero a diferencia de los otros Mortal Kombat donde perdías y te lambías, te dan tres oportunidades por lo que escuché. Ah, cool, por lo menos, porque antes tú perdiste lambías y lo perdiste, no lo desbloqueaste o no conseguiste la moneda. Inténtalo de nuevo, gracias por participar. A 50 centavos extra, si estabas en los arcades. Bueno, pues nada, estamos ahí, dice Guido que lo va a encontrar, pues yo voy a ti, Guido, nos manda fotos en Discord si lo consigue. Vamos a ti. Pero, no photoshopes una foto, que sea legit. Así que nada, pues, estamos bien echados. Entonces, para nuestra próxima noticia, gente, para los fanáticos de las figuritas de Amiibo. Si usted era de los que se dedicaba a coleccionar Amiibo cuando la primera vez salieron, y obviamente como yo, que yo traté de montar ese set original, lamentablemente me faltaron dos o tres para completar ese, porque ya obviamente ya se me han agotado, se hacen difíciles de conseguir, o simplemente la producción se detuvo. Pues sepan que una de las figuras más codiciadas o más buscadas de este set de amigos es el personaje de Solid Snake, de Metal Gear, de la serie Metal Gear. Solid Snake estuvo en el roster de los amigos en esa primera tirada. Ese es uno de los personajes más icónicos que tenía el juego y era uno de los amigos más difíciles de conseguir hasta que detuvieron producción y lamentablemente no se podían conseguir. Pues sepan, gente, que hay una reproducción de este amiibo y va a estar disponible a partir del 13 de febrero. Ahora mismo, hasta el momento, se va a conseguir en Best Buy. No hay anuncio que vaya a estar disponible ya sea por Amazon o por otras tiendas online. So, en este caso, la ventaja de cancha loca la tienen nuestros amigos que viven en los Estados Unidos y que tengan un Best Buy cerca. Obviamente, este es el clásico Solid Snake que vimos en el juego de Super Smash Bros. Ultimate y que se hizo bien popular dentro de la cultura de Super Smash Bros. Así que este amigo se introdujo por primera vez en el 2019, ¿ok? Así que nada, si usted vive en Estados Unidos y quiere intentarlo, va a estar un costo de $16, a diferencia cuando costaban los amigos originalmente que costaban 10 pesos. Ahora cuestan 16 toletitos esa figurita. Pero, yo te soy bien sincero, yo no tengo esta figura. Yo no la tiene. Yo la tengo. Yo no la pude conseguir ese amigo. Me quedé con las ganas, mano. Yo ni sabía que era difícil de conseguir. Yo lo saqué de la caja, pues yo quería la figura. Los míos tanto fuera de la caja también, todos los amigos míos. So, conmigo no hay problema con eso. Pero no tengo a Snake de Metal Gear Solid. Así que ya saben, 13 de febrero en su Best Buy más cercano. Al igual que Snake, hay otras figuras que también se hacían bien difíciles de conseguir. Por ejemplo, Sora from Kingdom Hearts también se hizo bien difícil de conseguir. Había otra más, me parece que Donkey Kong también se hizo bien difícil de conseguir. Son algunos, no todavía, unos que tú siempre ibas y los veías en los shows, que todo el mundo los tiene, pero nadie compraba más de ellos. Pero habían otros que por su popularidad o por el diseño que tenía, la gente les daba duro, los compraba para eso mismo, figuras de colección. Yo soy uno que los tengo casi todos. Yo no los nunca los utilicé en su momento dado. Yo ni lo acerqué al control del Wii U. Nada. So, no me pregunten por qué no. nunca los probé. Los míos están ahí en el shelf de colección, lindos que se ven. Me encanta. Es una de las figuritas que yo considero que Nintendo de verdad que nos dio duro a la nostalgia con esas figuras de todos esos amigos. Así que, y dicho eso, Best Buy hizo un restocking de muchas figuras de amigos que también estaban un poquito, ¿verdad?, difíciles de conseguir. Por ejemplo, aquí hay un listado de muchas de las figuras que se van a conseguir. Por ejemplo, ya mencioné Snake, que va a estar a partir del 13 de febrero. Pueden conseguir a Sora, que ya lo mencioné, de Kingdom Hearts, ya está disponible. Tienen ahí una versión de Mario con traje de boda, que es de Super Mario Odyssey. También tienen el Bowser con traje de para casarse, de Mario Odyssey. Y Peach en traje de boda de Mario Odyssey. También está Goomba, de la serie de Super Mario, el Koopa, Donkey Kong de la serie Super Mario Brothers, Bowser, Mario, Princess Peach de Mario de la serie Mario y Princess Peach de Smash. También está Princess Daisy, Metroid Dread, que es el paquete que trae a Samus y a Amy. Ese está en 30, es un poquito más caro. También está disponible el Wolf Link de Legend of Zelda Twilight Princess. El Guardian de The Legend of Zelda Breath of the Wild, ese está en 20, porque ese es más grandecito. Ese está en 20, al igual que el Ganondorf de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, ese también está en 20 pesitos. La Princesa Zelda de la serie The Legend of Zelda Tears of the Kingdom está disponible. Link de The Legend of Zelda Link's Awakening, que es el que se ve cartoony Link, este, el remake que hicieron de Wind Waker, que yo lo tengo, está chulísimo. Steve and Alex, el 2-pack de Minecraft, es para Gio, de Minecraft. También está Byleth, que esto es de la serie de Fire Emblem. Small Fry, que esto es de Splatoon Series. Pearl and Marina, de la serie Splatoon. Este está en 25, porque es el dual package. Inkling Boy, de Splatoon Series. Ese es el más barato que está. Ese está en $13. Y el Octoling, de la serie Splatoon, que está en 16. Así que, repito, si usted vive en los Estados Unidos y le faltan amigos, denle para Best Buy, su Best Buy más cercano, o verifique a través de la página de Best Buy si están disponibles. Usted va y recoge su favorito y estén pendientes para ahora, para el 13, para que se acuerden de Alex, y cuando vayan a Best Buy en Estados Unidos, le envían uno a vuelta de correo. Alex, de, muy amablemente, le va a pagar el dinero de vuelta, ¿ok? Incluyendo el shipping. Gracias, los quiero. Wink, wink. ¿No hay Best Buy en Puerto Rico ya? Ahora mismo aquí hay Best Buy, pero el Best Buy que está aquí en Puerto Rico está bien, mano, está bien low tier. Está bien low tier. En cuestión de videojuegos, ya prácticamente no tienen nada. Ellos están ahora más digital. O sea, códigos digitales. Ellos sacaron todas las películas. Ellos hicieron un reamping de la tienda. Las películas ya, acá también han estado recortando los aisles. Las ventas de películas en el formato físico ha bajado un montón. Estamos viviendo lo que vivimos con los CDs de música. Oh, sí, sí. El día de películas está bien escaso. Sí, las películas ya están. Y los juegos, dentro de par de añitos, digital only, papi. Yes. Pero sí, el Best Buy de nosotros, acá en Puerto Rico, pues está bien low tier. Ahora mismo hay uno en Carolina, hay uno en Atorrey, el que estaba en Caguacerro hace par de años, que era el que más cerca me quedaba. Ese cerró. So ya, los Best Buy en Puerto Rico están bien low tier, ¿verdad? No era como que esa pompeada de decir, vamos para Best Buy, y entrabas a nuestro Disneyland de tecnología y accesorios y televisores y todo, tú sabes. Así que pues, So, vamos a ver. Pero nada, en Estados Unidos yo creo que usted va a tener más chance de conseguirlo que aquí en Puerto Rico, de verdad. Pero ya. Me sorprendió la lista que leíste. Yo pensaba que iban a ser dos o tres y van a ser un montón el restocking. Yo no sé si esto es una señal de Nintendo que va a revivir los amiibos, pues ustedes saben que Nintendo estaba dándole fuerte a los amiibos y de pronto ya no salían amiibos nuevos y se olvidaron de eso. Y ahora, cuando vi esta noticia y reseñaba particularmente el de Snake, me hizo pensar, oh, maybe es esa sola figura, porque por ahí sabemos que viene Metal Gear Solid Delta en algún punto, bueno, han dicho fecha, y pues por eso es que está saliendo. Pero ahora que tú lees esa megalista, es como que quizás Nintendo va a venir con un impulso de amigos ahora que viene el Switch 2. Vamos a ver. Yo tengo unas cuantas figuras. Yo llegué a utilizarla para Breath of the Wild. Cada día, si la escaneabas, caían cositas. Te daban cofrecito, sí. Yes, y entonces, pero ya, esa fue la única manera que las utilicé. Luego descubrí que uno puede comprar algo, una brujería, donde esa brujería, tú, es como decir algo que store MyPass, su tarjeta de crédito, por aquí en este escáner, por favor. Usted viene y ese dispositivo tiene la información de todos esos amigos. O sea, si usted lo que quiere es la funcionalidad de los amigos, sin tener que abrir los amigos, vamos a decir aquí que usted lo tiene, el amigo, pero no quiere sacarlo de la cajita, ese dispositivo tiene la información de esa figura y usted va y ¡pup! Y lo escanea y funciona como si fuera el amigo. Tiene la funcionalidad de eso. So, esa brujería, yo me topé con ella en Amazon. Nunca la compré porque es como que a mí no me interesa, pero me sorprendió que eso existiera. Yo me acuerdo de los videos que hacían, que te enseñaban cómo tú abrir correctamente el empaque de los amigos para sacar el amigo, utilizarlo y ponerlo otra vez a medida que no se viera que la caja había sido alterada o cortada, y podías tener siempre tu figurita en display. Tú sabes, yo me acuerdo que yo busqué mucho esos videos y lo intenté hacer con el de Shovel Knight, man. ¡Ay, mira! Terminé rompiendo el paquete. ¡Mírate eso! ¡Yo no voy a vender esto! Y rompí la caja. Y de ahí me motivé y rompí a brincar de amigo. Después eso no está bien la basura porque, gente, esas cajas son grandecitas y eso es plástico y cartón. O sea, y yo tenía que revolver bolsas en el cuarto. Yo todavía estaba soltero en ese entonces. Ya que revolver de cajas en el cuarto, yo, Dios mío, ¿quién me mandaría? Porque yo las tenía en las paredes enganchadas en clavitos por el hook del display. Yo las tenía así todas puestas, una chulería, hasta que me motivé y empecé a abrir cajas de amigo a todo lo que da. Yeah. Ahora yo no tengo ninguno en display. Según me mudé para acá, se quedaron en la caja, todavía están en la caja de la mudanza. Puede ser que saquen en algún punto una que otra y la ponga por ahí, pero ahora mismo están todas guardadas. Sí, algo sí. Que iba a comentar, el hecho de que venga Snake, me pone a pensar de que el juego de Metal Gear Solid Delta puede ser que salga temprano este año. Porque, y esto no está en las noticias, y no sé si lo mencionamos en algún punto, pero Funko Pop anunció dos Funko Pops, uno de Naked Snake y el otro de Big Boss. Y ya están para preórdenes, están en Amazon, los puede preordenar, ya yo los preordené. Hacía años que yo no compraba un Funko Pop, yo creo. Pero estos los voy a comprar porque... Snake, en general, era un personaje que yo quería que llegara a Funko Pop y finalmente se dio, eso no lo voy a dejar pasar. Lo preordené, pero que tan pronto me enteré. Esos salen el 27 de marzo. Y por lo que Alex mencionó, el Amiibo sale en febrero. So, eso me pone a pensar que todas estas cosas están saliendo para you know, poner a Metal Gear en la mente de todos y que suene por ahí. Porque un aviso debe venir pronto. Yo pensaba que quizás con esto que estuvo anunciando Xbox esta semana, que anunciaron jueguitos y cosas, que quizás ahí iba a haber alguna intervención, iban a decir algo, pero no. Mencionaron otras cosas y Alex viene con algo que mencionaron ahí. So, para los amigos, vamos a ver. ¿En qué resulta todo esto? Ahora que mencionas eso, yo estaba también por preordenar el Funko de Snake, porque definitivamente yo dejé de comprar Funko, pero todo lo que crecimos con la saga de lo que fue Metal Gear, o sea, que nos hemos raspado jueguitos de Metal Gear cheverongo, tú sabes, nos merecemos tener, aunque sea una pieza de la historia de un Funko de Snake. Es un personaje icónico, trae buenos recuerdos, tú sabes, así que, y no dude, porque están tratando como que de impulsar, como tú mencionas, que Metal Gear esté relevante otra vez en el mundo del gaming. O sea, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué está hinteando esto? Sí sabemos que viene el Delta por ahí, pero eso es básicamente un remaster, no es un título nuevo en la saga. So, who knows, tal vez están trabajando un proyecto en secreto, ojalá. Es difícil que estén trabajando un nuevo proyecto, algo original, cuando Kojima no está al mando de eso, porque se va a sentir sumamente diferente. Pueden hacer otro Metal Gear, pero no va a tener ese mismo sabor que tenían los otros juegos que estuvieron bajo la dirección de Kojima. So, yo me imagino que Konami va a ver cómo le va a Metal Gear Solid 3, el Delta, y quizás arranca por ahí para abajo y hace remakes de los demás. Ya hubo un remake del primer Metal Gear Solid, que fue el Twin Snakes. So, no es loco pensar que hagan otro para nueva generación. Metal Gear Solid 2, Metal Gear Solid 4. Hay mucho por ahí que pueden remake. Ya ha pasado bastante tiempo. So... vamos a ver, pero yo estoy esperado, yo estoy apuntado con Metal Gear Solid Delta. Yo quiero jugarlo, a mí me encanta Metal Gear Solid 3. Lo voy a comprar, no prometo jugarlo inmediatamente, lo quiero tener en físico. Es una pena porque al momento que nosotros experimentamos estos juegos, no existía nada de esto de live streaming, ni tú poder grabar. Y compartir esto simplemente en fotos con celular, la tiras por ahí en Twitter, en Facebook, ¿verdad? Si nadie conocía, pues no tiene reacción. Cuando estábamos jugando Metal Gear Solid, no, Solid 1 no, ni YouTube existía. No, ni nada de eso, tú sabes. Solid no, Solid no. Pero por lo menos del 3 para adelante, yo creo que ya la tecnología estaba un poquito más adelante ahí en cuanto a eso. Pero las redes sociales eran nulas. Eso no existía. No. O sea, era difícil. Para Metal Gear Solid 4 ya había Twitter. Aún así tampoco había mucho contenido de eso por ahí. O sea, después que... Entonces la gente empezó a hacer playthroughs, a hacer videos, montaje, resumen de la historia en video. Tú sabes que pues revisitaron los clásicos y con la tecnología pues te pudieron capturar pietaje y todo eso. So que ya, yeah, no, o sea, nosotros no tenemos forma de compartir la emoción de, por ejemplo, un Snake Eater, la emoción de subir una escalera con una canción de fondo bien épica. O sea, no hay forma de compartirlo. Tú sabes, los plot twists de las historias de Metal Gear, los encuentros, los personajes, esa batalla final. Así que, pero ya, hay unos cuantos de la comunidad por ahí que están jugando Metal Gear Solid. Un saludito a la triste historia de este viernes pasado. ¿Verdad? No la he visto todavía. Un saludito a la triste historia. Usted cuando esté peleando con Metal Gear, procure huirle a las patas de Metal Gear. Usted no va embocado a las patas de Metal Gear. ¿Me escucha bien, siervo? Tú no vas embocado para las patas. Usted tira el cohete y usted huye. No tira el cohete y corra para encima de Metal Gear porque, hello, la muerte es inminente. No. Eso no es Dark Souls, que usted le baila por los pies al monstruo. No. A Metal Gear hay que siempre tenerle respeto, ¿ok? Así que, who knows, quién sabe, pero sí, Delta viene por ahí. Hay mucha gente pompeada con eso. A mí me encantó mucho Snake Eater. Oh, my God. Es mi Metal Gear favorito, y está ahí encima con Solid. So, está dura la cosa. Sí, está dura. Así que, nada, brutal eso de Snake. Y dice por ahí, dice Jimfinite, confirmo, nos raspamos cheverongo los Snakes. Así mismo, Captain Jack dice, si sale Funko de Metal Gear, compro dos. Pues eso es lo que estamos diciendo, que ya están en preórdenes en Amazon. Los Funkos de Snake. Así que dale para allá. Si te interesa, dale para allá. Yes, lo que uno leía eran revistas, era lo único que sea. Sí, revistas y con fotos. Eso era lo que había. El pasillo de Cyber Ninja es peak para mí. ¿No? Hay tantos momentos grandes en Metal Gear que... Wow, I mean... Uno cierra los ojos, Alex, y recuerda ese pasillo. Uno ahí como que, wow. Y vete y juégalo. Y dice, ¿Cómo demonios yo entendía estos gráficos? ¿Cómo tu mente absorbía eso? Sí, es que uno ya estaba envuelto en la historia y uno pues ponía la imaginación a complementar eso y hubo tremendo momento así, el camino que te lleva hacia allá. O sea, no, y como tú iniciabas Metal Gear Solid, o sea, tú empezabas el juego como si fuera una película, tú sabes, la musiquita, tú ves a Snake y los actores o los voice actors se le han abajo como si fuera una película y como que... ¿Qué es esto? Te montan en el ascensor y sale así el título. Sí, no, y de momento pues te infiltran en el almacén y empieza el stealth a hacer, buscar cajita, evitar soldados. Si estabas no familiarizado con la mecánica y tú ibas con Blazing, ¡wii! ¡Tan, tan! Y ahí venía el tiroteo y no ibas a durar nada. Oh, yes. Y ahí te dabas cuenta que, yo me tengo que esconder como pasaba en el Nintendo. O sea, es lo mismo, pero ahora estamos 3D en polígonos, so let's go. Así que, wow, pero nada, no nos vamos a ir a un viaje de Metal Gear porque, no vamos a terminar el podcast, muchachos. Yo qué sé, Remy, no, con gato el podcast es bastante llevadero. No, hasta que llega Metal Gear a la mesa y se fastidió esto. Ay. Así que, gente, nada, pendiente a los Best Buy, ¿verdad? Para que si pueden conseguir esa figurita de Metal Gear. Repito, si usted se topa con una, avise la Nation. Si se la puede enviar por correo, cuente con esos chavos que los va a tener seguro. Así que, ya, win-win. Si voy a un Best Buy, tiro foto y te pregunto qué quiere. Sí, ya, exacto. Déjame ver, yo no sé cuál es mi Best Buy más cercano. Ah, bueno, verdad, tú te mudaste, sí. No sé cuál es el más cerca que queda, pero ya, si me topo con alguno y voy, te envío una foto. Aquí ahora te queda más lejos, lo sé, estás sufriendo. Sí, diablo, sí, IKEA me queda lejito. Yo antes iba a IKEA a desayunar. Porque me quedaba tan y tan cerca y ahora es como que no. Por ahí llega el surfing, bueno, dice, Alex, escóndete aquí, besito para todo. ¿Cuándo es que sale? El amigo de Snake, el Teresa de febrero. No, el amiibo, ok. Sí, el amiibo, sí. ¿Y los Funko cuándo? El 27 de marzo. Ok. El Amiibo, febrero 10 más 3. Y los Funko, el 27 de marzo. Yes, y que apunten, yes, apunten, apunten. Si te les gusta coleccionar cositas de Metal Gear, apúntense ahí. No se van a arrepentir. Rapidito, Captain Jack dijo, y lo mejor de todo, cuando decían, you need to change the disc, jaja, y lo del control. Oh, yes. Todas esas... Te falta una, momento. Captain Jack. Te falta una más. Te falta la frecuencia que estaba en la parte de atrás de la caja. Sí, sí. Ah, bueno, sí, sí. Ese. Yes. La frecuencia en el box, en los screenshots de atrás, había una frecuencia que tú tenías que sintonizar. Es en serio. De que yo pasé, yo creo que horas corriendo el mapa del juego de un lado para otro buscando el maldito disco. Y después, yo creo que no estaba ni jugando, estaba viendo la caja del juego. Así, por, you know. Y lo veo atrás y es como que no way, no way. Y cuando estás peleando con Psycho Mantis que te dice... No. Hideo, pero en el font y el verde este de video, del como que del input del televisor, dice, what is happening? What? Hay un problema de input, pero no dice video, dice Hideo. So, what the hell is going on? Oh, yes, no. O sea, esa pelea de Psycho Mantis es uno de los boss fights más, de los mejores de los juegos de video, me atrevo a decir, de estos últimos 20, 20 y pico años, es uno de los boss fights más memorables, más icónicos del mundo de los videojuegos. O sea, la mecánica que ellos implementaron en ese boss fight, los mensajes, no, o sea, una cosa, y trataron de emularlo en Metal Gear Solid 3 a lo último, que los que lo jugaron saben de lo que estoy hablando, cuando tú vas dirigiendo para el último boss fight, que te empiezan a hablar de que, ¿por qué no te coges un descanso? Ah, bueno, eso hicieron en varios juegos. Ah, no, que si tienes una memoria de tal juego. Eso fue en Metal Gear Solid 2. Ah, exacto. Que te llamaban y te decían. Y dije tres, perdón, el 2. Dale, Lula y Low. Ah, sí, hay un file que estaba jugando A mí fue que me dio Symphony of the Night. Eso es en el 1. Psycho Mantis, lee el memory card. Y si tienes algún juego de Konami. Sí, en el 1. Tienes una memoria de Symphony of the Night. Voy a proceder a borrar algo así, decía. Like como Castlevania, que... Castlevania. Like that, hablo así. Gente, son un montón de años. Mejor detalles en particular, uno no se acuerda, pero más o menos hay cositas que uno sí como que, ya lo sé, te leía la tarjeta. O sea, ¿cómo diablo? O sea, ¿cómo es esto? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, uno se friqueaba. Uno echa maquito y uno se friqueaba. En Metal Gear Solid 2, cuando te dice que llevas mucho rato jugando, que la consola... Yo no me acuerdo estaba que te dice caliente. Que está caliente. Y yo apagué. Me dice, ¿PlayStation qué es esto? Me da el PlayStation. Está brutal. Dice por ahí, Jung Infinite, el que lo alquilaba en Blockbuster está chavo. Sí. O sea, Metal Gear Solid eso no se pasaba en un fin de semana. Eso tenías que dedicarle varias noches. No, y no tenías el código porque Blockbuster no te daba la caja original. O sea, no veías el código nunca. Tenías que preguntarse a algún vecinito que lo tuviera o... Sí, bueno. Hablar en la escuela. Tú hablabas en la escuela. Sí, es tal frecuencia. Y entonces te enterabas de lo que era la intro de ese juego. No, ese juego fue una obra de arte. O sea, fue un masterpiece. Que, dicho eso... para terminar con el tema, me recuerdo una vez que fuimos a el Midwest Gaming Classic, que estuvo Gatonejo, yo y otros amigos más de la comunidad, que nos encontramos allá, Billy y un par de gente. Me acuerdo que Gato me dijo, si te compras esta copia, así fue, que yo me comprara la copia de Metal Gear Solid 1. Ah, sí. Yo sé que tuviste, cómprate y te regalo algo. No me acuerdo que... Sí, sí. Era que mi copia de Metal Gear era la Greatest Hits. Y entonces, deja ver cómo fue. Ya. Yo creo que yo te regalé la copia. Yo te dije, ok, yo la compro y te regalo la mía Greatest Hits. Creo que fue así. Algo así fue. Yo sé que yo tengo acá, la voy a enseñar aquí en cámara. Yo tengo la original. La de la franjita negra. Maybe yo estoy recordando mal porque la mía también es original. Sí, porque fue que nos topamos con ella allá y tú me dijiste, Alex, cómpratela. A cambio de algo, no sé, o tú me compraste una figura de Star Wars, no me acuerdo. No me acuerdo. ¿Cuál fue el trick que hicimos? Si te compras esa copia de Metal Gear, yo te regalo, creo que fue algo de Star Wars, un Darth Maul, una motorita chiquitito, algo así, que tú me regalaste. Pero tenía que comprarme esto. Porque tú me dices, ¿sabes? Yo le decía, yo no tengo Metal Gear, y dice que tú no, que ven acá, y te topaste con un vendedor, Ahora mismo, yo no me acuerdo cuánto fue, yo creo... 20 pesos yo creo que fueron. 20, ¿verdad? Fue bien cheap en aquel entonces. Sí, estaba a tremendo precio, 20 super pesos cheap. Y no es la Greatest Seats. No, es la original. Y esta yo la conservo, ahí está, miren, ahí está, a ver si con el Claire, ahí está el famoso, deja echarlo para acá. No enfocado. No enfocado, yo creo que ahí, no. Ahí más o menos es legible, pero ya. Yeah. Ahí va. Sí, el famoso, la famosa frecuencia. So, ya, yeah, esto para mí, esto es un price collection. O sea, yo esa copecita también la meto aquí, el solo original, mire ahí. Y como dice Cato, no es la Greatest Hits, no es con la franjita roja. Esa es la que es. De la franjita verde. Original. Digo verde, perdón, sí. Los rojos eran en PlayStation 4, las cajas rojas. Sí. Ok. Pero bien. Sí, so, muchas aventuras, muchas anécdotas, así que vamos a movernos porque, te lo digo, seguimos hablando de Metal Gear, no vamos a terminar. No terminamos, gente, vamos para la siguiente noticia. Si usted es de los que juega Marvel Snap, usted fue de los que se vio afectado por el ban este que le dieron a TikTok, porque no tan solo era TikTok, sino que es la compañía detrás de TikTok, que le dieron el ban y con eso se fueron pues varios de sus aplicaciones. La compañía se llama ByteDance y entonces los desarrolladores de Snap los tomó por sorpresa. Como siempre se hablaba que el ban era para TikTok, ellos no estaban pensando que las otras cosas bajo la sombrilla de ByteDance iban a caer. Ellos cayeron en panic mode y empezaron a enviar comunicación como que estamos tratando de restablecer y qué sé o qué. Estuvo fuera de servicio, yo creo que poco más de 24 horas. Ahora mismo no recuerdo bien. Yo sé que estuvo en un tiempito notable fuera de servicio. No sé si la aplicación actualmente está de regreso a las tiendas digitales donde usted la puede bajar, pero los que ya tenían la aplicación ya podemos jugar. Regresó el lunes. Y entonces me enteré, Match me envió una imagen de lo que le van a dar a las personas que se vieron afectadas y van a dar un montón de cosas, llaves para pues abrir los cofres estos, de los cristalitos y cositas así. So, la recompensa está cool, no estuvo down por tanto tiempo y yo por lo menos no perdí nada de las misiones o del pase ni nada de eso, así que en verdad que no me vi tan afectado. Pero con esto, los desarrolladores se expresaron e indicaron que están en búsqueda de otro publicador para el juego. Oh. Porque no quieren pasar por la misma situación, así que están abiertamente buscando por otro publicador. Vamos a ver qué sucede de ahora en adelante. Yo espero que logren hacer esa transición. Porque lo de TikTok le dieron una extensión, creo que fue de 90 días o algo así. Vamos a ver. Pero, yes, es mejor que estén seguros con el juego de Marvel Snap. Yo he estado dedicándole muchísimo tiempo a Snap durante los años. El juego salió originalmente, ahora mismo no me acuerdo, estamos en tiempo de pandemia cuando salió. Me atrevería a decir que salió en el 2022. Y quizás me equivoco. Yo diría como octubre 2022. Y desde entonces yo he estado jugando. Yo lo juego diariamente. Entro, me aseguro de hacer las misiones del día. Yo compro el monthly pass. Y me mantengo bastante activo en el juego. Ellos con el tiempo pues han estado dando cariñitos. Todavía hay cosas que me gustaría que llegaran al juego, pero se pasan haciendo eventos y cositas así. So, vamos a ver. Mira, estoy confirmando algo que puso ahí Sony Bar, que by the way, saludos Sony, bienvenido. Dice que ahora mismo la aplicación de Marvel Snap no está disponible en el Play Store. Yo entré al Android. En el Play Store, ¿no? Y tampoco, sí, esa es la de Android. No está, dice que no está disponible. Y eso no está disponible, pero el que la tenía ya, pues le funciona. No la borre. Yo la tengo en mi teléfono anterior. Tendría que... No sé si lo... Bueno, habría que ver si yo puedo transferir el app por la opción esa que tienen los Samsung, que tú puedes transferir aplicaciones. A ver si esa... Si, o menos que tenga un lock y no deje que la transfiera. pero ya, depende cómo funciona el lock, pero el lock, quizás, cómo funciona la transferencia, porque quizás la transferencia no está transfiriendo el APK file, sino le envía unas instrucciones de que, mira, esta aplicación estaba acá, vete al Play Store y bájala. Quizás eso es lo que está transfiriendo y no como no, tal. Pero puedes intentarlo. ¿Tú lo tienes en Steam, el juego? Sí, yo lo tengo en Steam. Sí. Yeah. So, yo tengo que ver si... Yo hace tiempo que no lo abro en Steam. A ver si le puedo dar actualización. Bueno, el juego sigue instalado en mi computadora. A ver si le puedo dar actualización. Puede ser que suba uno de estos días con Snap acá al canal. Uh-huh. A medida que se acaba el mes, a mí me gusta desbloquear la tarjeta esta que dan por jugar el modo de Conquest, creo que se llama. A mí no me gusta ese modo, pero quiero desbloquear la tarjeta. So, usualmente lo voy dejando y lo voy dejando y a final de mes le meto un run ahí para desbloquearla y ya. Y después lo ignoro intensamente. Ellos han hecho otros eventos. De vez en cuando se tira un evento que se llama High Voltage. Y es otro modo donde tú juegas, pero la cantidad de energía que te dan por turno es como que random y te dan mucha energía. So, tú puedes jugar ahí las tarjetas bien salvajemente. También son menos rounds, son solamente 3 rounds con mucha energía. So, es fast pace el juego. El del juego de que por sí es rápido, ese lo hace más rápido todavía. So, a mí me gusta mucho ese modo y viene con recompensas. So, está cool. Nice, bueno, nice. Pues ya saben, gente, están buscando publicador para asegurarse de que en el futuro no les pase lo mismo. Sí, no, esto fue un debacle. Hay gente que ya estaban buscando para estar en esos mercados cuando cerraron TikTok, de esta gente que hacían contenido y vivían ahí de los revenues que generaban en TikTok. Así que tienen que bregar. Digo, la aplicación ya subió de nuevo. So, tienen que tener su plan B porque esto es como que el primer aviso o un llamado a, hey, esto es una gran posibilidad que en algún punto, no ahora, y más adelante, cierren la plataforma. O sea, o no que la cierren, la bloqueen acá en los Estados Unidos y países adyacentes. O sea, ¿verdad? Los que trabajan de esto, viven de esto, tienen que tener su plan B porque you never know, ¿verdad? Si le va a bregar, ¿verdad? Le van a bregar con su aplicación GoTo para dormir de noche y ver gatitos haciendo bailes y cositas así en TikTok, ¿ok? Yo creo que yo nunca he entrado a TikTok. El nivel escondido tiene cuenta y el único motivo que tiene cuenta es porque me percaté que en Twitch hay un botón que tú le das y manda los videitos estos de las historias, de los clips. Sí, los stories. Los manda automático allá y dije, espérate, esto es súper fácil. Y fui, hice una cuenta para nivel escondido y ¡pup! Y ya, pero no es que el primer follower fui yo, gracias. So, si usted tiene TikTok, puede seguir ahí a nivel escondido. Sí. Según vayan surgiendo de los clips estos, yo los voy mandando para allá. Eso, de hecho, yo lo anuncié cuando oficialmente tenemos la cuenta y así mismo yo lo anuncié. Dije, mira, es una cuenta para compartir clips, no vamos a tener interacción, así que no envíe mensajes ni nada porque no vamos a tener interacción. O sea, es simplemente para que usted disfrute los clips, claro, si esa es su plataforma número uno para ver este contenido, pues sepa que nivel escondido, pues de vez en cuando pues va a estar tirando clipsitos para allá y se los disfruta. Por ejemplo, es como X. No tenemos cuenta en X, pero nosotros no interactuamos full time en X. O sea, compartimos maybe links, los podcasts cuando están publicados y todo eso, pero no estamos constantemente como que dándole ad a la gente ni reply. O sea, si usted nos escribe y ve que no le contestamos, no es que no queremos contestarle, es que no interactuamos. O sea, si se quiere comunicar con nosotros, nos puede conseguir por acá por Discord o por mensaje a través de la página de Facebook, que es así, nosotros estamos más pendientes a los mensajes directos. Y con mucho gusto, pues, ¿verdad? Le vamos a contestar. O por mensajería directa acá en Twitch, ¿verdad? Alguna sugerencia, alguna observación. Pues esas cuentas sí nosotros estamos pendientes a la mensajería y créanos que le vamos a responder en un tiempo bastante razonable, ¿ok? Así que ya, para que sepi. Ya, nada en contra de las diferentes redes sociales, pero es que atender todas esas redes sociales requiere tiempo y el tiempo es el factor más crítico acá. Sparrow, él está bien pendiente de Facebook. So, por eso es que Alex menciona, bueno, si nos escriben por Facebook, puede ser que reciban una contestación bastante rápido porque Sparrow navega esa agua y está bien pendiente de eso. Yo no estoy pendiente de ninguna. Y yo creo que Alex tampoco, ¿verdad? Tú no estás pendiente de ninguna de las cuentas de social media de... No, veo los mensajes de que llegan a nivel escondido en nuestro fanpage en Facebook, pero ya cuando entro ya Gio ha contestado. Sí, Gio es el que está on top of that. Sí, él es el que está en el social game de nosotros, él es el que está más o menos... Sí, yo hago posts, a veces tiro unos... Es verdad que tiro un story fuera de fecha, gracias. Eso fue un error mío, cuando venía el Bacalao Fight Club, lo tiré miércoles, y yo, esta noche, y yo, Alex, eso es mañana, y yo, ay, me hizo a mi vida gris, eso es mañana, ¿verdad? Pero sí, a veces tiro stories, a veces pues contesto uno con otro comentario, pero sí, Gio es el que está más encima de social game, de las plataformas de nivel escondido, es el que está on top of the game, así que... Yo no atiendo ni las mías, yo tengo Twitch, nunca entro, yo tengo Facebook, nunca entro, pero que nunca... yo tengo Blue Sky tampoco. No. Yo tengo de todo, no voy a ninguna. No tengo ni la aplicación en el teléfono. No tengo ni Facebook, ni Twitch, ni Blue Sky en el teléfono. Nada. A mí, honestamente, no me interesa el contenido de allá. Es como que. Para adelante, para allá. De mí no van a haber ninguna contestación. Puede ser que si preguntan algo, que sea yo el que deba contestar, pues Gio me va a preguntar a mí y yo le digo y él contesta ya, pero yo no me paso en las redes sociales. Alex, vamos con la próxima. Vamos, estamos ahí. Gato, déjate de eso, déjate de eso, gatos. Dicen Tekken tres veces y aparece. Bueno, pero Tekken no es lo mismo que una red social. Y ya lo comprobamos y hay un clip por ahí corriendo de eso, así que let's go. Bueno, nuestra próxima noticia, gente, y este también fue un bombazo que nadie vio venir, y es que durante esta presentación de Xbox que se hizo la semana pasada, estuvieron anunciando que por ahí viene un nuevo juego de Ninja Gaiden 4. Lo está trabajando Team Ninja en colaboración con Platinum Games. El mismo pues fue revelado durante la conferencia, un tremendo video de lo que podemos esperar de esta nueva entrega en la serie de Ninja Gaiden, ¿ok? De lo que se desprende del trailer y de las informaciones, que obviamente luego pues, va a continuar la acción en tres dimensiones y va a continuar la historia de Ryu Hayabusa, ¿verdad? De clan Hayabusa. Ahora mismo, pues, la historia dice que Ryu y un nuevo personaje llamado Yakumo, que es un ninja del Raven Clan, que es el clan rival del clan Hayabusa, se van a unir a enfrentarse a el Dragón Oscuro, o el Dark Dragon. Tokio, que es la sede de esta nueva entrega, está bajo una permanente tormenta llamada la Lluvia de Dacron. Y estos dos tienen que unirse, dejar diferencias a un lado, y detener al dragón por una vez y por todas. Así que ambos jugadores o ambos personajes van a tener diferentes estilos, aunque sí van a ver los movimientos que se comparten entre ambos, y movimientos clásicos que los que ya han jugado esta serie Metal Gear en 3D ya conocen de estos movimientos. Así que esta nueva aventura es uno de tres juegos de Ninja Gaiden que se han anunciado este año. También viene por ahí Ninja Gaiden 2 Black, que obviamente es un remake de Ninja Gaiden 2 que salió para el Xbox original. Y no sé si se acuerdan, hace poco se anunció de la mano de Dometu y de Game Kitchen un nuevo Ninja Gaiden llamado Ragebound, que es un estilito metroidvania medio pixeleado, que ese también a mí me tiene, ese es el que más me tiene pompeado de estos jueguitos de Ninja Gaiden que se han anunciado para este año. Así que los fans de Ninja Gaiden que les gusta el reto, que les ha gustado la mecánica de combate de estos juegos de Ninja Gaiden, están por las nubes. Acá en la comunidad, Gio, ¿verdad? En la casa, Gio está, que no cabe, está súper pompeado con este anuncio de este nuevo Ninja Gaiden 4 y está all in con este juego. Yo creo que se va day one con eso, who knows. Pero sí, hay contenido de Ninja Gaiden para rato, corrido, así que Ninja Gaiden siendo relevante otra vez en el mundo de los videojuegos. Se ve súper cool lo que mostraron. Es Platinum Game. ¡Ay! Mano, Platinum Game para mí es hit or miss. Hay juegos de Platinum Game que a mí me gustan, hay juegos de Platinum Game que no me gustan para nada. Yo no soy de jugar Ninja Gaiden ni nada de esto. Aquí yo no estoy apuntado day one. Yo voy a mirar desde las gradas a ver qué tal. Sabemos que este juego va a ser difícil y que va a manifestar las osnias del mundo. Vamos a ver. Yo miraré a Sparrow inicialmente. Pero se ve súper cool lo que mostraron. No, así que pendiente. Yo sé que estos jueguitos hay mucha gente que le encantan. El primero fue buenísimo, el segundo Dice que estaba más o menos el tercero, pues aparentemente, no me acuerdo bien, creo que ese ha sido el más flojito de esta serie de Ninja Gaiden, sino que me corrían el chat cuál de los tres cánceres hasta el momento es el más flojito de esta serie. So, yo no jugué ninguno porque estos jueguitos, los primeros, los originales, eran medio jodones, eran medio, los controles pues no eran tan amigables, ¿verdad? Porque eran controles un poquito dificultosos para mí que no juego esta serie, pero sí, so, si usted es los que le ven esta serie, pues miren, regocíjense que por ahí viene un nuevo Ninja Gaiden. So. Yeah. Yo jugué uno, me parece que fue, no sé si fue en PSP o en PS Vita. Yo creo que era Ninja Gaiden Black, creo que era. Estoy buscando aquí a ver. Yes, fue en Vita, Ninja Gaiden Black. Que yo creo que Ninja Gaiden Black es un port del 3, creo. Que me corrijan por ahí los que saben. O puede ser que sea un port del 2, no me acuerdo. Yo no me acuerdo. Uh-huh. Pero yo lo jugué, sí, no lo terminé. Y como que, holy cow, yo tengo que sentarme derecho para jugar esto. No puede estar muy para atrás, tiene que... Sí, uno con el beat así, tira para atrás. No, usted tiene que sentarse, ponerse en modo activación. En la zona, yes. Porque jueguito es jodón, es jodón. Dice Sony, el año de Ninja Gaiden. Sí, siempre hay un año de una serie que sobresale. O sea, así que ya, yo creo que por lo que son, este es el año de Ninja Gaiden por ahí en el mundo de los videojuegos. Dice Denis León, esperemos que no la embarren como con secuelas de cinco años para atrás. So, eso es lo que sea. Yo sé que han hablado que las secuelas de Ninja Gaiden no han estado muy, muy a la par con los tiempos. So, nos dejan saber cuál de esos Ninja Gaiden es el que más ha soqueado. Pero créanme que yo no lo voy a tocar. Gato, dudo mucho que los toque. Así que, y esto viene, se ve que esto viene con combate heavy, chévere. So, mucho pairing, mucho touching, so, hay que esperar, pero sí, se ve cool. Por lo menos lo que vimos en video, se ve cool. Me recuerda de cierta manera a Metal Gear Solid Revengeance, ¿te acuerdas? El de... Oh, sí, sí. El de Raiden. Me da un vibe a eso. Ese juego estaba difícil. ¿Sabrás que ese juego...? Yo nunca lo terminé, yo me quedé en el último boss y el último boss me lo untó y me lo untó y me lo untó y después lo eché a un lado y ahora sí regreso, no pasa ni el primer boss. Tendría que comenzar el juego otra vez para con build up todo ese muscle memory, pero ese juego está también de que holy cow, sí. hay que sentarse derecho. Sí, es bonito, visualmente está espectacular, o sea, los slow-mo esos están brutales, pero es jodón. Es buenísimo, bonito, pero es jodón. Así que ya tienen ahí tienen jueguito para rato, gente. Yes. Bueno, vamos a continuar por acá y vamos para las publicaciones. Esta semana sale un listongo. Voy a ir rapidito por ahí, pero me voy a detener probablemente en dos. Sale Cuisinier para Switch, Neptunia, Riders vs. Doggos para los PlayStation y Nintendo Switch, Orcs Must Die, Death Trap para los Xboxes y PC. Actually, para Xbox Series, no sale para el Xbox One. Civil's Journey para PC, Tales of Iron, Whiskers of Winter para los PlayStation, Xbox, Switch y PC, Stone of Madness para PlayStation 5, Xbox Series, Switch y PC, Warpside para los PlayStation, los Xbox, Switch y PC, Agent Fall para los PlayStation, Xbox y Switch, Corridon para PC, Cryptical Path para PC, Dead Letter, Department, para PC, Sniper Elite Resistance, y aquí me voy a tener momentáneamente, sale para los PlayStation, Xboxes y PC, sale el 30 de enero. Sniper Elite ha tenido muchísimos juegos dentro de esta franquicia. Yo tan solo he jugado uno y me di cuenta que son más un budget game, no es un juego triple A. And they know it. Mi recomendación es no pagar full price por estos juegos, pero son entretenidos. It's okay. Está en la línea de Sniper Ghost Warrior. Son juegos entretenidos, simplemente no pague full price por ello. Spider-Man 2 para PC. Este es el otro que me iba a detener por ahí. Yo no me acordaba, o por lo menos no había estado en mi radar que esto iba a estar llegando ahora para PC. So cool. Y sale Genso Menage para Switch y PC. So, eso es todo para las publicaciones. Dice por aquí Isback Sanduga. Lo bueno es si juegas co-op. ¿De cuál tú hablas, Sandunga? ¿De cuál Bueno, juego? si juegas en co-op, ¿cuál juego? ¿De qué estamos hablando? No sé si está. Ya, no, no sé de cuál. No sé Mencionamos cuál. tantos juegos que no, no sé Sí, exactamente. sí. Sniper Elite. Ah, ok. Ah, Sniper Elite tiene co-op, no sabía. Yo no sabía. Yo jugué. No sé si fue Sniper Elite 3 o algo así. Y estaba chévere, pero ya no lo exploré tanto. Yo, Sniper Ghost Warrior, sí, yo he jugado más de Sniper Ghost Warrior. Anyways, vamos a continuar por acá. Y ahora sí toca el tópico para esta semana. Toca trivia. Vamos a estar acá jugando con Mr. Alex Nation. Pero usted también puede jugar allá. De Puede chat, de comentar chat. por ahí en el chat. Alex, necesitas tener el stream para que veas Sí, las imágenes. Me avisas cuando entiendo, lo estés estoy listo. viendo. Sí, estoy ready, Porque estoy ready. vamos a cambiar acá la escena y esto no va. Déjame prender esta acá. Ok, tenemos 10 imágenes que corresponden a 10 diferentes películas. Y le vamos a estar pidiendo al señor Alex Nation acá que nos diga a cuál película pertenece la siguiente escena. Y empezamos. Empezamos, Alex. Dígame, ¿de qué película es eso? Esa es Las Cataratas del Niágara. Se glitchean. Esa es de Matrix 1. Yes, ding, ding, ding, ding. Uy, Alex matando. Y si te fijas en la línea en que voy, no te voy a poner el protagonista ahí en pantalla, súper No, fácil. no, no. Son No, la cositas escena más de del lejito. ambiente. Son cositas más del ambiente. Así Ay, que, ay, ay. GG, ahí para Alex, déjame. Iba a poner un contador acá en la escena, pero no me dio tiempo de programarlo. Oh. So, pa el En próximo papel, lo en papel. trabajo. Sí. Pero ya, pa el próximo vamos a tener algo donde se va a Sí, ver el sí, sí. score en pantalla. So, va a Esa me quedar gusta, esa me chuchi. gusta, sí. Nice, nice. Ahí, Alex, la primera. Voy a ponerle aquí una W de Win para Alex. Vamos para la segunda. Ay, tengo nervios, tengo nervios. Esa es Interstellar. Ding, ding, ding, ding, Cacho, que peliculazo. sí. ¡Hey! De hecho, va para el cine. No sé cuándo es que para celebrar el aniversario. Creo que va para el cine. Yo Oh, como que vi wow. una noticia En por ahí, IMAX, sí. esto tiene que ser una chulería. Sí, van a tirar una edición limitada para el cine celebrando el aniversario, y creo que es para este año, si no me equivoco. Si no, el chat que te diga si estoy equivocado o no, porque yo me parece que vi una noticia que esta película, pero es por tiempo limitado, o sea, es por maybe una Sí, semana, tal una vez. semana, un fin de semana o algo Ajá, así. Es como las ajá. Harry Potter, van a traer yo creo las primeras tres Harry Potter o las primeras Ah, dos sí, para el también. cine So, también. verifiquen si estoy equivocado, pero me pareció una noticia referente a esto. So, verifiquen, verifiquen. Nice. Alex ahí matando de 2-2. Vamos para la siguiente. Tengo miedo. Ay, ay, ay. Oh my God. Esto, obviamente, es una escena de la película. Hay una gente bailando, pero me imagino que esto no tiene. Estos dos personajes que están bailando no tienen que ver nada con el personaje principal ni lo que está pasando. Simplemente que se dio en ese lugar que está pasando esto. El varón es el coprotagonista, vamos a decir así. Ahí vienen, pues, mano. Ya. ¿Sabes quién es el actor? No. No, esta El que escena no la hizo de tengo en mi Paul mente. Dameron, se llama Isaac something. Ok. Sí, dice, Diablo, usted ay, apareció en el app de Caribbean Cinema en conmemoración, pero no tiene fecha. Ok, ya. Yeah. So, Interstellar de nuevamente por el cine. Está chequeando el teléfono. ¿Qué tú haces? No, porque estoy buscando, porque Isaac, diablo. No, no, pichea, no la sé, no sé. No, esta escena no Esta la tengo en mi mente. Ex Machina. ¿Tuviste Ex Machina? Espérate. Si aquí... yo creo que no. No, no. Yo no he visto Ex Machina. No, no lo he visto. No. Peliculazo. Altamente recomendada. A mí esa película me encanta. Si estuviera Taíno por ahí, hubiera reconocido esto. Yo he hablado con Taíno de la película. Peliculazo. Honestly, peliculazo. Ok, la vamos a tener ahí en agenda. Ex Machina. Ok. Yeah. So, ahí Alex. Yo pensaba que quizás tú la habías visto. Es que no la he visto, no la he visto. No, time. Sí. It's okay. Vamos para la otra. No podemos ganar todas, no podemos ganar las todas. Esta es mega fácil, esta es mega fácil. Oh, wow, eso es Alien, la original. Yes, yes, el tricky part era cuál de las aliens de todas. Era el Space Jockey. Yes, y Alex, ¿ya viste Covenant? No. Vamos a quitarle el punto ahí, Alex. Ni Romulus tampoco la he visto. Ya no he visto Romulus todavía. Sí, la streamearon allá en el canal digital un sábado y a mí se me olvidó, mano. Digo, en Discord, perdón. Ella hizo un movie night y a mí se me olvidó por completo. Y ya cuando de esto ya estaban ya casi terminando, dije, ok, no me uno, porque ya están terminando. Yo estaba aware, yo había escuchado a Gitana que lo iba a hacer, pero no pude llegarle. Tampoco. Pero ya, en algún punto, cuando tenga brequecito, pues la veo. Sí, eso va, bueno, eso va, eso va. Vamos para la próxima, la número 5. Esta es la que yo creo que quizás tú no saques. Uy. Esto es una película, ok. No son series, esto es película. Sí, película. ¡Ea diantre! Te voy a dar clave. Esa película es del 2019. Me jodí. Eso es como un fósil. Un fósil. No, eso no es un fósil, eso es como una roca. Te voy a dar otra clave. Esa película ganó un Oscar. Uno o más de uno, no sé cuánto ganó, pero déjame chequear cuántos Oscars ganó esa película. Esa es... Ay, Dios mío, que tiene que ver como con un virus, que fue bien... Ah, diablo, el nombre... Digo, si es esa. Ganó 4 Oscars esa película. Dios mío, Digo, sabes si estoy equivocado en la asunción que estoy haciendo. Yo creo que estás pensando en Train to Busan. No, es Train to Busan. Es otra, que la carátula, el tipo está por así como en el patio de la casa. Esa solito. Misma es. Esa es misma no, es. ¡No con el nombre! Te guindaste. Sé la portada, y no me acuerdo el nombre, Dios mío. La película se llama Parasite. ¡Eso! Peliculazo, peliculazo. Tienes que ver esa película. Dame medio punto porque por lo menos me acordé de la carátula. El póster promocional. La película es súper buena. Yo la vi por el buzz que generó, porque esto ganó mejor película. Primera vez que una película extranjera, que no es ni en inglés, gana el Oscar a mejor película. Y dije, wow, tengo que verla. Es tremenda película. Al punto tal de que yo la tengo en mi colección de películas. Yo, si a mí una película me gusta mucho, la compro. Y wow, buenísima, buenísima. Si no me equivoco, ¿el actor de esa película no fue el que se suicidó? Yo creo que uno de ellos. ¿Uno de ellos? No, yo creo que el hay un chamaquito más joven. Yo creo que ese fue. Pero no estoy seguro. Pero ya. No está en Netflix. No. Yo creo que está en HBO, en Max. En Max yo creo que actualmente está disponible. Me pareció haberla visto pasando. Pero ya, tremenda película, yo diría, la puede alquilar, honestly, le va a gustar. Mira, dice por aquí, es que yo había escuchado algo, dice Parasite actor Lee Sung Kyung, a los 48 fue encontrado muerto, pues aparentemente un suicidio, esto fue en el 2023, pero no sé si ese es el actor, tienes que tú ver la noticia y ver la foto del actor, a ver si ese es el Bueno, dice, best known for his role in the Oscar-winning film Parasite, has been found dead in an apparent suicide in central Seoul. Sí, es el hijo. El ya, que hizo de hijo en la película. Sí, estoy en IMDb, eso no es ese. No es ese. Ah, que ok. Ok, pero sí, obviamente, como la película estaba, o sea, dio mucho de cara, pues obviamente al hacer la noticia de que, ah, mira, o sea, están atados, pues sí, sí, pues yo había escuchado eso, de que uno de esos actores había fallecido, o sea, se, aparentemente se quitó la vida. Sorry. Creo que es él, ahora estoy mirando la foto, déjame ver más fotos de él, para estar a la segura. Mira, a ver. Tú que la viste, obviamente vas a reconocer. Yo no la vi, pero no puedo decir, mira, sí, Gato, ese es el actor principal. No. Actually, no, este... Yo creo que es el... El dueño de la casa. Okay. No es el hijo, es el dueño de la casa. Okay. Yo decía, contra, se ve muy viejo aquí para ser el hijo. No, es el dueño de la casa. Oh, dice Ichi que está en Prime Video. Nice, nice. Pues véala, véala, tremenda, tremenda película. Cool. Vamos a continuar por acá. Vamos para la número 6. No, y eso, que según... Gente, cuando empezamos el... ¡No, está fácil! ¡Esto está fácil! Mira ese look. El look de una película de los 80. Te dice... Exacto. El look de más te dice la época. Y por ahí... Esto me huele a que esto es una película de James Bond. Es muy probable. Oh. Pero... Es que, diantre. La reconozco, pero la escena... Oh, my Lord. Fíjate en esa puerta. En esa puerta. Ya, si no... Si, con ella debería ser súper fácil. Pero si no la estás reconociendo a ella, puede ser que no la saques. ¿No hay otro hint? ¿Cuántas películas que yo vi en los 80? Déjame ver cómo te puedo dar un hint sin darte demasiada información. Dime sin decirme. Ah, no te puedo decir más nada, porque están viéndola a ella. Ella es importante en esa película. Oh. Importante. Ah, damn it, esta está dura. Sabes si la vi, pero no me acuerdo de la escena. Que si la viste, seguro que la viste. Bueno, te voy a decir porque no la has sacado todavía. No, la vas a sacar. Scarface, esa es la hermana de Tony Montana, esa es Gina. Ay, mijo, pero diantre, mi pana, pero... Tacho, yo sé que hay unos cuantos hechos que todavía no habían nacido cuando esto, pero... Mira, Sandunga la sacó. Sandunga. Ah, pero Sandunga es de nuestra época, Sandunga es la que hay. Todo esto sí. Es cerca del final de la película. Gracias por delatar tu edad, Sandunga. Bueno, vamos Say hello to my little friend. Número 7. Esto está fácil también. Ah, pero obviamente este es Dark Knight. Yes, ding, ding, ding, ding. El principio de la película, by the way, sí. Yes. Es ahí la máscara. Si no tuviera la máscara en la mano, uno como que lo piensa dos o tres veces, pero la máscara. Qué bonita foto esa, ¿sabes? Ya. Yo estaba ahí, yo retraté al Joker de espalda ahí. Sí, no, te quedó genial. ¿Qué tiene un Samsung? Coño. Vamos, en el Nokia, vamos. La número 8. Vamos a ver, esta es tricky. Esta es bien tricky. Pero yo... Eso es yo Kill sé Bill. Que tú has visto esto. Eso es Kill Bill, cuando están haciendo el... No, espérate. Sí. Es Kill Bill, ¿sí? Ding. O están haciendo la retrospectiva de la líder de los Yakuza. La que cogió el liderato de los clanes de Yakuza allá en Japón, que ya era mitad americana, mitad japonesa, y alguien le cuestiona su ¿cómo se dice? ¿Verdad? Su background. Su herencia, su background. Aquí no se cuestiona más mi background. Si aquí tiene algún problema, lo vamos a discutir civilizadamente. Chorro. Y eso, esta era tricky, porque, ya, si usted no se acuerda de esto, No hay manera de que you guess. Vas a decir 50 anime y no vas a caer en Kill Bill. So. Sí, no, Kill Bill. La escenita que le metieron de anime ahí para contar la historia de Oren. Oishi Oren, creo que era. O Oren Oishi. No me acuerdo el nombre. Mira, si me acuerdo algunos nombres, que Kirby para mí es tan llevo tanto en mi corazón. Que... Spy Popo dijo Animatrix, pero no. Ah, no. Papi, eso es Kill Bill, papi. One. Let's go. Yes, vamos para la penúltima. Yes, Kill Bill. ¿Qué están diciendo que no? Lo que pasa es que hay un segmento donde cuentan una historia y lo cuentan en anime. Sí. Yes. La historia de Oren Oishi. El origin story de Oren Oishi. Cottonmouth era el nombre código en el Deadly Vipers Assassination Squad. ¡Ay! Uy, Alex está ready con una trivia Kill Bill. Yo no me sé los nombres. Yo. Vamos allá. Vamos arriba. Vamos para 9. Oh my goodness. Esto es Harry Potter. Y me parece que está el Goblet of Fire. Ding, ding, ding, ding. Good job, Alex. ¿Cómo la sacaste? Está Harry ahí, pero no es como que mega obvio. No, porque sí me acuerdo de esta competencia, de este torneo, que era lo que los diferentes eventos que se estaban haciendo para, obviamente, para las puntuaciones. A ver quién se llevaba el Goblet of Fire. De hecho, en esta película sale... El actor de... Sí, el Batman que brilla. El Batman que brilla. Ajá. ¿Cómo es? Pattinson, qué sé yo. Sale en esta película más chamaquito. Que él era el hostioso al principio de película. Todas las chicas estaban locas por él. Era el estudiante modelo. Era el que más puntos llevaba. Era el que sabía, no, a este no se le va a ganar hasta que... Pues, me cayó la boca. No spoilers. Pattinson, por ahí, Sonny Bale. Pattinson, ok, ya. Yeah. Yes. Yeah, y sí. La última. Vamos para la última. Aquí me jodí. Ok, aquí están todas las princesas de Disney. Esto es... Oh, my God. Ok, esa muñequita se parece a la que sale en Wreck-It Ralph. Ellas están cargando. Holy crap, gato, ok, definitivamente una película de Disney. Es una escena, cambio, dentro de otra película, pero... I don't know. Una era Wreck-It Ralph, maybe la... ¿La 2? Yes, te la voy a dar buena, pero el título, ¿te acuerdas cuál es el título? Wreck-It Ralph 2, yo sé que esa es la de los dulces, diablo, Wreck-It Ralph 2. La de los dulces mayormente es la primera. Te voy a decir el título, la tienes buena porque sabes cuál, dijiste que era Wreck-It Ralph 2, que es un título, a pesar de que no es el oficial, bueno, es ok, todo el mundo. La secuela de Wreck-It Ralph. Esto se llama Ralph Breaks the Internet, y entonces esta aventura, como su nombre dice, ¿tú la viste o no la has visto? Sí, yo la vi. Ah, ok. Por eso me acuerdo, yo la vi en Wreck-It Ralph 2, porque yo la vi, hace tiempito, pero sí. La película estuvo buena, a mí me gustó. Sí, que esta es más bien la cuestión, ¿verdad?, del contenido online, juegos online y todo esto, o sea, la cultura de las redes sociales, comprar por internet, todo ese revolú, o sea, ya transicionaron de lo que eran los videojuegos tradicionales en Wreck-It Ralph 1 a juegos ya online, multiplayer, redes sociales, conectividad, todo esto. Yes. So, GG, Alex, sacaste 7 de 10. So, ahí, eso es passing grade. Así que GG, Alex. Te fuiste en Scarface, en Parasite, y ¿cuál fue la otra? La de... Rápido por aquí. La de la escena de baile. Ex Machina. Yes. Ex Machina, sí. So, right. Yeah. Peliculazo. Todas las películas que están aquí a mí me han gustado muchísimo. Esto me gusta. Yo vendrá mi desquita algún día. como ser anfitrión. So, Alex, este overlay está en la sección de overlay de nosotros, se llama podcast-trivia. Lo puedes utilizar para la trivia o alguna escena que quieras donde dos cámaras y algo que mostrar. Yo creo que va a funcionar bien. Ya sea para identificar escena, un videojuego o algo. So, super cool, super cool. Me gusta, like it. Ya, lo próximo. Una estrellita de buen estudiante. ese es bueno. Una estrellita de buen estudiante. Yes. Bueno, pues, gente, eso fue todo con el tópico para esta semana. Regresamos a esta escena. Y entonces vamos a aprovechar y vamos a hablar de qué es la que hay con nosotros, que hemos estado haciendo, jugando, viendo, etcétera. Y comienzo yo porque ustedes saben lo que yo he estado haciendo. Yo he estado jugando Tekken 8 en el canal. Ese juego es el único que está funcional en mi consola. Los otros juegos lamentablemente no funcionan, no corren ninguno. Por eso es que yo juego Tekken 7. Digo, sí. Tekken 7, mire para allá, tengo muy bien, Tekken 8. Tekken 8. Yo sigo en la mía de todas las semanas darle cariño a un personaje diferente de los que casi no uso, a ver si aprendo algo. Ya terminé lo que iba a hacer con Steve, vamos a movernos. Aunque este viernes arranqué en rojo 1, subí a rojo 2 y terminé la noche otra vez en rojo 1, casi en anaranjado otra vez. Y como que, oh wow, yo pensaba que estaba mejorando, pero no, subí y bajé y como que, ok. Pero nada, me quiero mover, quiero seguir todas las semanas así. Vamos a ver cuál personaje viene la semana que viene. Nada, yo miro a ver ahí en la información. Tú puedes ir a Tekken y ver el detalle de cuánto tú has utilizado un personaje, etcétera. So, voy al final de la lista y entonces agarro el próximo. Yo jugué con Brian antes de Steve y llegué a rojo 1 y siento que no aprendí nada con Brian. Voy para atrás y es como voy a estar ahí machando botones porque qué sé yo, nunca le cogí el piso. A Steve tengo que decir que ahora tengo cierto entendimiento del personaje, pero lo que tú conoces de los otros personajes de Tekken no aplican. Algunas cosas sí, la mayoría no. Y hasta cierto punto se siente que es un personaje de otro juego. Es como decir, Akuma en Tekken 7, es como que, ok, este personaje rompe ciertas reglas que son universales en este juego, pero afortunadamente, pues uno venía de jugar Street Fighter, pues así sabía cómo hacer la transición con Steve. Siento que estoy entendiendo alguito, pero ya es tiempo de moverme para el otro lado. Definitivamente entiendo más de que cuando arranqué. Así que ya, vamos a ver con cuál vengo en la próxima semana. Probablemente sea Yoshimitsu, que yo casi no lo he utilizado. Dragunov. Safina. Safina. Actually, puede ser que Safina no esté al fondo, porque randomly me sale con bastante frecuencia. O sea, puede ser que no esté al fondo. Vamos a ver cuál está abajo. Y entonces le damos con ese personaje. Y aparte de eso, nada más, mano. Awesome. Gato, pero tú has intentado llevar el PlayStation 5 a que le chequen porque no te acepta ningún disco. O sea, porque no pulsa el disco de Tekken 8. Lamentablemente lo mandé a chequear allá a Mr. Harada. Y me dijo, no hay ningún problema con esto. Ah, wow. Es que simplemente el disco, el botón de eject no funciona tampoco, eso es. No, es digital, no coge discos y todos los otros archivos están bloqueados. Ah, ok. No, de hecho, Alex, yo de un tiempo para acá yo estoy comprando todos los juegos de pelea en digital. Ok. Me da una pereza. Es más fácil, es más rápido para accesarlo, sí, buscarle el disco. Y como yo tiendo a entrar a los juegos de pelea, como que, tengo 20 minutitos, tengo 30 minutos, déjame aprovechar y sentarme. No quiero perder ese poco tiempo que tengo en, este no era el disco, déjame sacarlo. Y, déjame ponerlo en la caja, poner el otro. Y como que, first world problems, pero, se hace más cómodo de esa manera. Y como que, ok. Los otros juegos sí los compro físico, pero los de pelea me decidí a comprarlos todos digitales. Ah, nice. Yo por siempre soñé con eso. Por eso no he aprovechado el Marvel vs. Capcom, que está a 30 pesos. Y dices, no, lo voy a comprar digital. Yo siempre soñé con eso y en un punto hasta lo sugerí como para un diseño de una consola, un CD changer, un disc changer, que te lo puedas meter por lo menos, maybe hasta tres discos y que tú switches dentro de la consola, pero entonces vas a estar a juegos digitales, which is the same. Pero para los que nos gustaba juego físico, yo me acuerdo que hace muchos años, nosotros hicimos un episodio de que no hubiese gustado ver yo creo que era cuando iba a salir PlayStation 4. Y yo sugerí eso, chacho, un sistema de CD changer, que tú le metas por lo menos, de aquel momento dije cinco discos y que cambie internamente el disco que tú quieras, pero ya, eso fue un wishful thinking, ¿verdad? En aquel entonces, cuando los CD estaban relevantes, habían disc changer, o venían los sistemas de música hasta para 100 CD, todo eso, pero ya, eso Y creo que es está desapareciendo. algo que podrían hacer, sería nice. Ellos no tienen ningún incentivo para hacerlo, pero sería nice. Yo tengo el juego en físico y pongo el disco. Todos esos juegos se instalan. El disco está ahí, el disco simplemente es un backup, porque el juego se instala en la consola. So, el disco es un backup y es una llave. Mira, por lo menos dame 24 horas de que no tenga que poner el disco. So, y así. No, si digamos ayer jugué Red Dead Redemption y hoy estoy jugando Tekken y quiero cogerme un brequecito de Tekken para ir a jugar Red Dead Redemption, no tengo que poner el disco porque van menos de 24 horas o menos de cierta cantidad de tiempo de que puse el disco, de que la consola verificó que yo lo poseo. Ya cuando pase el tiempo determinado, pues que sí, que me le pida el disco. Es como que, ok, quiero verificar que tú todavía tienes el juego. Fine. Pero eso es algo que podrían hacer nuevamente. Tienen cero incentivo para hacerlo de esa manera. Exacto. Eso. Como los raros de antes, exacto, sí. Sandunga se acuerda, los rack systems de componentes aquellos que tenían los CD changers de 50, de 100 CD más uno. Oh, ya. Que le metían música ahí, eso estaba ahí, chacho, toda una Yo semana tenía tocando música. un DVD player de 5 discos. Era un mastodonte enorme de grande. Qué lindo. Yo tuve que al mueble que tenía, tú sabes que en el fondo viene como un cartón denso que tú le pones a los muebles esto que monta. Tuve que hacerle un roto así, para que pudiera caber el dispositivo ahí, para que Sobresalía. saliera. Sí, sobresalía de tan grande que era. Nice. Brutal, brutal. Recordarles vivir, gente. Bueno, pues nada, pues conmigo, pues básicamente acá en el canal, el lunes pasado estuve continuando la aventura de Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Yo espero esta semana darle dura, si ya por fin lo termino. Me estoy yendo por la ruta panorámica, pero yo creo que ya no me queda mucho por explorar. Así que creo que voy a pasar el mundo de nieve a ver cuánto más me falta para terminarlo. Y ayer, el viernes por la noche, estuve jugando un poquito de Fortnite con Doe, nos fuimos en dúo y ganamos. Let's go, ganamos un Uy. duito. Estábamos ahí en cacería de Godzilla. A Noel le encanta irse detrás de Godzilla para matarlo. Y ya le encanta. Además de que hay unos quests atados a eso. Ya le encanta. Ya coge el hunting rifle y empieza a dispararle a Godzilla. Bueno, ya le encanta, ya le encanta. Todavía la verdad es que no hemos podido capturar el portal que te convierte en Godzilla. Está chabón, porque tan pronto lo activan, de hecho, yo no sé si hay gente que lo está esperando, porque hay muchos portales a través de todo el mapa y pues random se activa uno y si estás ahí cerca, pues te metiste y te convertiste en Godzilla, tú sabes. Y pues ya tú sabes, a crear destrucción, caminando por todo el mapa, disparando el rayo ese de el Nuclear Breath de Godzilla, no es en una está jugando sola. Y quiere hacerle damage, y el jugador parece que la vio y se les mandó detrás. Y no empezó a correr, chacho. Y yo vi cuando le cayó la flama encima y la dejó casi muerta. Así que corriendo, corriendo, corriendo, cuando esto. Entonces, eso te da como un pequeño cooldown entre disparos. No es como que lo puedes spamear. Y yo sentía en el juego 9, y yo, ahí viene, viene. ¡Fuévete, parra! Que te la desapareció del mapa. Y yo, pobre Noé. fue víctima del Nuclear Breath de Godzilla. Pero está chévere, está chévere. Hace juego diferente. La gente que lo logra coger. O sea, matas un montón, si logras posicionarte, matas un montón de gente hasta que te bajen, hasta que te bajen. Te matan y pues pierdes el poder de estar convertido en Godzilla y vuelves al mapa. Entonces, no problem con eso, pero sí, hace juego completamente distinto. Ya desbloqueé el skin de Godzilla, ese día que jugamos lo desbloqueé. So, sí, está chévere, algo diferente al mapa. Está cool, está cool. Y aparte de eso, pues nada más con el testigo. Yes, eso de Godzilla suena super awesome. Ya Sí. yo no he entrado desde que está eso. Pero quisiera verlo. Voy a tener que ver un video a este punto. No creo que tenga oportunidad así de meterle para allá. Bueno, ¿cómo estamos en el chat, Alex? Dice por ahí Sony que leí que lo de Godzilla sea... Sí, yo creo que ya pronto viene el update. Ya debe venir por ahí la nueva temporada. So, ya mismo de seguro pues Godzilla se va. De hecho, era un evento, ¿verdad? Lo que dura este season. Y después se va. So, nada, traten de bloquear todas las misiones. Traten de hacer todo lo que puedan con Godzilla. Hay unas misiones que están jodonas porque hay unas misiones que tienes que convertirte en Godzilla para poderla realizar. ¿Sabes? Hacer damage, matar gente, destruir edificios. So, esa es la que está un poquito jodona. Si no te conviertes, desafortunadamente, pues no vas a poder hacer las misiones. No vas a poder desbloquear más cositas. Pero verlo en el mapa, que usted le pueda disparar y como que te reconocen. De hecho, en el mapa sale. Si usted es el que más damage lo hace y lo baja, te sale en el mapa. Fulano de tal, bajó a Godzilla, o sea, neutralizó, no sé cuál es la palabra que... Repelled a Godzilla. So, dice, ah, pues mira, ese jugador fue el que tumbó a Godzilla dándole headshots y esquivando el Nuclear Breath. So, pero está cool, está cool. Se ve chévere en el mapa. Se ve chévere el sonido clásico de Godzilla. Bien red, o sea, la tierra tiembla cuando está caminando y está cerca de ti. La tierra tiembla, o sea, por los pasos de... Por lo menos digo, coño, por lo menos en ese aspecto se cuidaron. Porque, hello, un gigante de esa estatura está caminando y la tierra no va a temblar. Claro que va a temblar, sí, Godzilla, you know, King of All Monsters. So, sí, está chévere, está chévere, está chévere. Nice, nice. Mira, Sony Bell dice por ahí, si pusieran a Godzilla, me imagino que no será el último Kaiju que pondrán. Me imagino que sí, que está en lo correcto. Porque si trabajaron esa mecánica, no creo que lo vayan a trabajar más que para uno. So, no me sorprendería que más adelante pongan otro. La Estaría mecánica suena interesante, estaría súper cool. interesante. Debe una colaboración, I mean, no es relevante ahora mismo, ¿verdad? Pero o sea, me viene a la mente Pacific Rim, que eran los Kaiju y, ¿verdad? Y los robots estos, ¿verdad? Los Jaegers que ellos usaban para pelear con los Kaiju. Repito, no es relevante, pero simplemente tirando un ejemplo de que si pusieran este tipo de criaturas en el juego, estas interacciones con estos gigantes, pues estaría chévere. Podría poner Transformers, maybe, también, maybe, ¿verdad? No, no gigantes, pero más o menos un tamaño relevante en el mapa, tú sabes, un poquito de la realidad, que caminen y disparen, o sea, cosas así. So, who knows, qué pueda pasar. So, yeah, so. Está interesante esta mecánica del Godzilla. Cuando venga el nuevo Rampage, pues que pongan a los monstruos también. Ah, diantre, gato, si tú te imaginas, los tres, bueno, un gorila, Lizzie, que era básicamente un lizard, y el lobo, que se me escapa el nombre. Ya no me acuerdo el nombre. Sí, pero que no sea como la película que hizo Dwayne The Rock Johnson, Ah, no. yo la película no la vi, pero a mí me encantaba Rampage. El universo de Rampage estaba cool. Hubo unos cuantos en consolas más modernitas, ¿verdad? Fuera de lo que fueron las consolas 8-bit o 16-bit. Pero hay gente que dice que la película está bien, que está bien. Yo, cuando la anunciaron, yo estoy pensando en Rampage, que vi en los videojuegos, pero cuando vi la película, o sea, cuando vi los cortes de película, como que eso no se parece en nada a lo que yo vi en el videojuego, pero whatever. A mí me gusta en general así, monstruos destruyendo ciudades. Me recuerda particularmente para el tiempo de PlayStation 3. Yo no sé si salió para Xbox 360 también, pero había se llamaba Eat Them. Y era un juego donde tú eras un kaiju y estabas por ahí haciendo destrucción y comiéndote a la gente y todo. Y la música era bien cool. Hace años y años que no juego eso, pero a mí me gustaba Oh, un montón wow. ese juego. Dice por el muchacho que yo la vi, dice Sony Bad, no está mal, entretiene. Y Chivanca dice, cuando salga un evento de Marvel y salga Galactus, Oh. pues bueno, ya prácticamente, o sea, ya ellos saben que pueden tener un gigante caminando en el mapa. So, Galactus no será la excepción. So, no lo dude. No lo dude cuando salga ahora Fantastic Four, la película nueva que viene, no dude, no dude que haga un evento que venga, porque ya vimos a Galactus en el mapa. Es verdad que lo vimos down, o sea, lo vimos muerto, pero que lo revivan y o vuelva otra vez y aparezca y sea un gigante caminando, pues estaría chévere, un Galactus caminando por todo el mapa de Fortnite. So, esa sí es una posibilidad, esa sí es una posibilidad. Me desbloquearon un recuerdo de The Day After Tomorrow, really. ¿Cuál era The Day After Tomorrow? Que se estaba como que frizando todo el norte de los Sí. Estados Sí, que Unidos. Ok. sale Jake, ¿cómo es? Jake Jake Gyllenhaal. Gyllenhaal. Gyllenhaal, ajá. Y el que hizo el papá de él, actorazo de los 80, que se me escapa el nombre, me parece que era Dennis Quaid el que hizo el papá Ah, de él, Dennis me parece Quaid. que sí. Sí, Dennis Quaid. So, Yo no me yeah. acuerdo Esa película yo la fui a ver al cine y da mucho que pensar. Estoy buscando acá. Yo hace años que no veo esa película. Ya, yeah, Dennis Quaid. Dennis Quaid. Y la muchacha que sale en Shameless. Mira, pues, ah, mira, esa es la otra muchacha que sale en la película. Soy Gigi. Wow. The Day After Tomorrow. Oh, wow. Yes. Hace 800 años que, yeah, que yo no me topo con esa película. Mm-hmm. Yes. Duro, duro. Pues estamos al día, gato. Bueno, pues estamos al día. Yo creo que vamos a ir ya dándole paso al final de esto. Algo nuevo que acabo de poner para el podcast. Durante el cierre vamos a aprovechar la oportunidad porque nosotros pues nos gusta compartir las diferentes promos y lo hacemos en todos nuestros streams. ¿Por qué no hacerlo acá? Así que vamos rapidito para acá para las promos. Les recordamos que por ahí viene el Bacalao Fight Club Special Edition, Ascarius vs. Power Wolf. Esto es el viernes 21 de febrero a las 11 de la noche por acá por Nivel Escondido. Ya ustedes saben cuáles son las reglas Bacalao Fight Club. Vamos a estar ahí 2 horas. Vamos a ver qué tal la acción. Le vamos al gallito de la casa. Le vamos al señor Sparrow. Vamos para la siguiente que tenemos por aquí. Espera, promo. La siguiente por aquí. Yerma, ya ustedes saben que cambió esto de fecha. Era el 15 de febrero. Ahora es el 16. Esto es un evento colaborativo con Wandy. Que están ahí todos invitados. Ya se está acabando la fecha de esto, gente. Esto hasta el 31. O sea, esta semana ya se acabó el ordenar galletitas de la Girl Scout para apoyar a la nena de Sparrow, que es Girl Scout y está ahí en la campaña de este año. Así que no deje pasar la oportunidad. Ordene ahora mismo accediendo a tinyurl.com/cookiejoy. También el Total Extermination Intergalactic Tournament for Democracy. Esto es el sábado 22 de febrero, 8 de la noche. Inscripciones 10,000 Bacalao Points en vivo por acá por Nivel Escondido. Sparrow publicó anoche todas las instrucciones para el torneo. Pase por nivelescondido.com y véalo. Este es el primer post ahí. Si a usted le interesa participar de esto, tiene que ir y leer eso para que sepa exactamente cómo es que va a funcionar. Hay un enlace a un video de ejemplo de las partidas. Así que altamente recomendable. Lea lo que Sparrow dejó allá y vea ese video para que entienda cómo es que funciona. Los capitanes de los diferentes equipos tienen que tener la habilidad de hacer stream. Porque Sparrow lo que va a hacer es que va a estar capturando la acción de dos diferentes equipos y las va a tener en pantalla la acción de ambos y va a estar pues comentando lo que está pasando y entonces hay un bracketcito y toda la cosa. So, yes, lea si usted desea participar, particularmente si usted desea ser capitán de equipo. So, pase por allá. Por acá, nuestro panita Pierre Guy Gaming tiene el Café Gaming entrevistando a Megoland. ¿Qué se llama eso? ¿Eso se supone que es una O? Pues de verdad que ahí desconozco. De verdad que yo pienso que no sé si es Megland y lo del medio no es una letra. Yo no estoy familiarizado con... Eso parece un shuriken de ninja, pero a mí está que es Megoland. O sea. Megoland. Ya, yo lo leería con Megoland, pero podría ser Megland. Yeah, Megland, so who knows. Y ahí, por lo que leo aquí, dicen que son expertos en PC custom builds. So, me imagino que es una compañía de Puerto Rico que se dedica a esto. Mm-hmm. So, es súper cool aprender más sobre esto, porque si usted está interesado en tener una PC gaming y usted no tiene el tiempo o el conocimiento de montar la suya, está a la merced de ordenar una y quizás comprándola local le sea más beneficioso. Y quizás no ahorra tanto, pero probablemente va a recibir mejor support porque es pues una compañía local, lo puede contactar fácilmente y quizás le convenga irse por ahí, aunque le cueste quizás un poquito más. Y pues nos está ayudando a los negocios de Puerto Rico, que nunca viene mal. So, ya, vamos a estar pendientes. Esto es el sábado 1 de enero, o sea, el sábado que viene, desde la 1 de la tarde. Vamos para allá, para el canal de PR Guy, para aprender más de Megoland o Megland. Ahí, vamos, ya sabremos. Ya sabremos cómo se lee. ¿Y qué más tenemos por aquí? Este está calientito. Este me lo envió Sparrow, nos lo envió antes de subir acá al podcast. No estoy familiarizado, pero otro evento de Yerma. Esto, maratón de 12 horas por los niños. Yerma ahora es Extra Lifer y va a estar haciendo este maratón de 12 horas el sábado 22 de febrero, comenzando a las 11 de la mañana y terminando a las 11 de la noche. Este va a estar realizando un sorteo. Con cada $5, bueno, dice, con un mínimo de $5 participarás en un sorteo. No sé si cada 5 es una participación o si donas al menos 5, pues ya estás participando. Podemos preguntarle por más específico. Pero ya, lo cool es que es un evento de Extra Life y va a estar jugando Apex Legends, Fortnite, no sé cuál es el otro y no sé cuál es el otro. Something Forest. ¿Tú sabes cuáles son esos últimos dos? Sons of the Forest y Lockdown. ¿Cuál es Lockdown? Lockdown es como un survival, en un planeta, algo así. Es como un multiplayer survival game, ¿Es como Rust o algo así? algo así, sí, pero más, ese es como que más chibi. Digo más chibi, es como que más easy to the eye, o sea, no es tan gory. Yo eliminaría uno de esos y pondría Tekken ahí. Yo sé que Yerma lo compró. Yo sé que lo compró. Debería eliminar uno de esos, poner Tekken. Yo Se soy va con los neutral. panchos, ¿cuál? Yo soy neutral. De hecho, gente, hoy Tekken 8 cumple un año. O sea, un día como hoy, hace un Ya, año Dato, no me atrás, cantaste cumpleaños. salió Tekken 8. El juego que a este punto tengo que decir ha cambiado mi vida. Porque desde que salió, yo he estado jugando acá Tekken 8 con una frecuencia grandísima. Es lo que juego en todos mis streams. Si tengo la oportunidad de jugar fuera de stream, tengo media hora aquí o tarde en la noche y no vamos a ver película o algo así, y no tengo que hacer nada de nivel escondido, usualmente me siento y juego Tekken. De hecho, anoche, como a las 11 de la noche, hora mía, me siento a jugar Tekken y ¡pum! Una invitación. Bernardi19 me invita a jugar Tekken. Y voy para allá, y allá estaba Gideon en el lobby. Y al rato llega Sparrow. Y todos jugando Tekken. Ya acá era más de la medianoche. Tardísimo para Puerto Rico. Y estaban allá jugando. Y ya yo estaba de que el sueño, ya el sueño me estaba cayendo. Y yo como que, ya esta va a ser la última. Y después todo el mundo, oh sí, esta es la última, nos vamos, nos vamos. Y qué sé yo qué. Pero ya la pasé super cool. So, yes, esos son los brequecitos así para jugar Tekken. Y en verdad que no me canso del juego, particularmente porque me he estado moviendo de personaje. Yo creo que si me hubiera quedado con un mismo personaje ya a este punto, pues me hubiera quizás cansado y estuviera, qué sé yo, de regreso a Street Fighter o algo así. Pero ya me sigue gustando y you know, semana tras semana, quiero seguir tratando otras cosas a ver qué tal. Nice. Happy Birthday, Tekken 8. Oh, por cierto, hay Wow. rumores. Esto no está en las noticias porque son rumores, Son bien rumores, son rumores. rumores. Pero esto viene de data miners y puede ser que venga un ajuste al arcade mode. Porque resulta que los data miners encontraron unas animaciones que se parecen mucho a cuando, por ejemplo, tú jugabas el arcade mode en Tekken y te decía continue y tenías el countdown. Y entonces, en lo que corría el countdown, estaban los personajes allá atrás, como que hablando o haciendo algo. Pues encontraron animaciones de ese tipo que no hacen sentido para pelea, sino es más como que de interacciones. Entonces, se sospecha que puede ser que den una actualización al modo arcade para que tenga eso, pero no tan solo eso. En los data miners aparentemente encontraron algo que quizás dé paso a un modo donde puedas jugar 2 versus 2. O sea, tú escoges dos personajes y juega, pero no va a ser como Tekken Tag Tournament, donde uno entraba y salía en el asalto. No, es como que yo creo que va a ser más en la línea de, digamos, King of Fighters, donde tienen estos dos personajes y le bajaste la barra de vida a y entonces él viene el otro. Y siguen peleando así hasta que finalmente hay un ganador. So, nuevamente, estos son rumores. Por ahí viene la segunda temporada de personajes. Vamos a ver con qué vienen. Se especula que puede ser que venga más información o quizás un teaser o quizás el reveal del personaje, pero no, quizás no gameplay del primer personaje de la segunda temporada en el mes de febrero, porque en Europa hay un torneo grande de Tekken. Y, you know, si está Michael Murray y está Harada en el mismo viaje, usualmente hay anuncios. Vamos a ver. Vamos a ver si algo de esto se vuelve realidad. También del data mining encontraron una animación como de Akuma. Pero yo no creo que vayan a traer a Akuma otra vez. Vamos a ver qué dirá el tiempo. Pero nuevamente, son rumores. Son rumores. Bueno, pues. Bueno, para eso despide Bernal, dice, voy retirando, linda noche, dice, éxito siempre para los dos, buen comienzo de semana. Mañana a los dos y al resto del chat. Gracias, Bernardi, gracias. Gracias, De Bernal. hecho, Gato, ahora que mencionó Bernardi, Bernardi ahorita se tiró un comentario. Yo no lo leí en voz alta, yo le contesté por chat. Estoy buscándolo rapidito antes de terminar. Dice por aquí. Ah, que Zángano, sí, puedo darle un clic al nombre de Elipsa, a todo lo que le escribió, que es mamá, no Ah, yo sabe. no sabía que Perdóname. eso se puede hacer. Sí, ¿dónde está Bernardi? Bernardi, para que lo tengas para que lo tengas en agenda. Y es que Bernardi, pues tú sabes, dentro de su amor hacia nosotros, pues ya me puso, mira, a ver, dice, Alex, si te interesa la revancha del Bacalao Fight Club del 24 para estoy dispuesto. Nice, nice. ¿En qué fue que se enfrentaron ustedes? ¿En Street Fue en Street Fighter. Fighter? Podemos cuadrarlo si Alex. Si ya Bernardi dijo que sí. Yo no sé qué dice Alex. Ay, mi madre. Obviamente será. Va, no, va a ser en Street Fighter 1. No va a ser en Tekken 8. No, O definitivo Tekken, será podría en. ser Tekken. Bernardi le está metiendo a Tekken. Y el gato. Gato, se ve facilito para mí. Un viernes en la noche de Tekken, ustedes para acá los Fight Club. Para mí eso es. Mira, placentero. Chacho, qué gato usted, un bacalao Fight Club, un viernes en la noche de Tekken 8. No, Tekken 8, no, ¿cómo es Street eso? ¿Cómo Fighter. es eso? De Tekken 8, Street Fighter, o sea, ¿qué es eso? Marvel vs. Capcom. You know, hay juegos por ahí. Pues nada, yo cuadro con él a ver pues obviamente será un viernes. Un viernes, obviamente, un viernes en la noche Sí, de junio, va a ser ya con parte de gato la mío. alineación oficial del Bacalao Fight Club, va a ser viernes. Sí, nada, yo Podemos cuadro con cuadrar él, allá. somos extra lifers, so yo creo que ya ahí Ya. tenemos, Ese es perfecto para ese si tiempo. ya tenemos ahí uno, pues nosotros podríamos arrancar el evento o cerrarlo, yo cuadro con él. Yo los viernes Ya. siempre estoy disponible, yo no tengo problema con Ya, los pues. viernes, y mientras más tarde, yo estoy como tú, mientras más tarde mejor. Pues cuadramos algo. Nuevamente es en abril, los viernes de abril. Creo que este año abril tiene 4 viernes solamente. Déjame Sí, verificar eso. Bueno, ya, porque la Semana tiene. Santa no cae en abril este año, eso. Pero ¿Cae en sí, marzo de este dice. año, Semana Santa? Sí, cae en marzo. Dice por ahí, dice Gideon, Alex, ponte la Bernardi que luego voy por ti. Mire, otro también. No, si es que. Ah, no, disculpa, no, perdóname. Sí, Semana Santa cae abril. Y si te confirmo, tiene más que 4 viernes nada más. Tiene 4 viernes nada más, ya. Yo cuadro con él. Yo creo que sería perfecto para el Bacalao Fight Club. Todo Extra Lifers, arrancar con esto estaría súper cool. Y para Gato, súper fácil, porque ya de por sí va a estar corriendo el evento. O sea, no hay que como que hacer mucho trámite como el que está negociando con Ifro y con Gideon, que está la cosa mala ahí. Pero sí. Así que, ese fue Ichi. Sí, no, Ichi quiere por mí también. Ay, mi madre. Wow, yo no sé, yo no sé. No, no sé. De hecho, yo no me recuerdo, antes de irnos, yo no sé si Gato llegó a decir cuánto fue el score final de Bacalao Fight Club entre RPR y Chivanca. Yo Fue creo que 25-6 oficialmente. 25 se fue el score final, luego de la revisión del VAR. El VAR estuvo revisando y ese fue el score final, ¿ok? Así que, Yes. Contra, antes de irnos, para los que son más nuevos y nunca han visto Bacalao Fight Club, déjame buscar la imagen del año pasado, para que tengan una idea de lo que usualmente corremos acá. Déjenme un segundito. Vamos a buscar eso. ¿Dónde está eso? Si vamos a nivel escondido. ¿Dónde? Ok, quizás está en promos de evento del 2024. Yo buscaría ahí primero. Estamos en agosto, mayo, abril. Oh, yes, ahí mismo. Oh, my God. Gente, esta es la promo del año pasado. Y este es el encuentro que se refiere a Ibernardi en revancha. Se acabó 11 a 29 en Street Fighter 6. Luego, la semana siguiente a esa, hicimos otro más en Street Fighter 6. Y jugó GPB y Silver. Por eso era que ella decía que esta era la vieja confiable. Porque estos dos titanes siempre dan tremendo espectáculo. Lamentablemente, el año pasado Silver estaba en un momento donde no pudo practicar. Y GPB, pero que barrió el piso ahí con Silver. Pero usualmente estos dos caballeros se van bien tight. Vimos a Silver lucir enorme en para vivo. Para ese entonces, pues, había podido practicar y lució súper, súper bien. Luego hicimos Gatonejo versus Profesor en Tekken 8. Y luego hicimos Koutaino versus la Dama Alpha. Este fue como el segundo o el tercer encuentro entre ellos. Estos sí que se dan buenos. Porque siempre son mega cerrados. Mira ese score. 11-10. Es más, voy a buscar el del año anterior. 2023. Ese no lo voy a conseguir tan rápido. Ahora que lo digo. Déjame casualidad a ver si está acá. ¿Dónde yo pondría eso? Si no está ahí, quizás en el folder de imagen. Imágenes archivadas. Bacalao Fight Club. Oh, María. Esto está. Pero querido. Oh, wow, no los tengo todos. Vamos a poner el 2021. Tengo los archivos con los que creé. Oh, yes, es que están fuera de esa carpeta. Ya, denme un segundito por aquí. 2022, ¿dónde está el del 2023? Voy a organizar luego eso para asegurarme de tenerlos todos, porque es cool ir para atrás y recordar esos eventos. El del 2023 no lo veo, pero tengo el archivo para recrearlo. Vamos a ver 2022. Dice ahí, Chigato, luego te cuento de algo que estoy preparando y necesito una foto de archivo. Oh, seguro que sí. Me dejas saber lo que necesitas y yo te ayudo con eso. Este es el 2022. Tengo que reproducir la del 2023. Ahí, ese hubo 5 viernes ese año y se hizo Street Fighter, Mortal Kombat 11. No me olvidar. Hicimos Dragon Ball FighterZ, hicimos Injustice 2 y Power Ranger. Alex vs. Match 14 a 19. Ahí. Ahí la Alpha estuvo en un Ladies Night ahí en Street Fighter también. Pero me dio risa, me recordé, porque esa fue la promo con la ganata de Will Smith a Chris Rock. Diablo, memorable ese 2022. Wowzers. Te falta arreglar la del 23, ¿correcto? Sí, la del 21. Vi los archivos de Photoshop, so ya, lo que tengas que entrar y poner. Sí, después entonces los tienes por ahí, por si acaso alguien más adelante, mira que... O cuando venga ese mes del Bacalao Fight Club, ¿verdad? Como me di introductoria, gente, todo lo que ha vivido pasando desde que lo estamos haciendo para todo el mundo, y entonces los scores. So, sí. De hecho, okay, debería en algún punto recrear, o bueno, no recrear porque nunca existió de esa manera, pero hacer versiones con ese formato de los Bacalao Fight Club anteriores. Porque con ese formato de imagen arrancamos el 2021, pero nosotros llevamos haciendo Bacalao Fight Club desde hace montones de años. Es más, le voy a decir específicamente cuándo fue que hicimos el primer Bacalao Fight Club, que fue ahí cuando nació el concepto. Creo que fue para el, no sé si me hacen un trivia, yo diría que fue como para el, maybe para el, yo diría maybe para el 2016. Casi, 2017. Y lo hicimos en enero 25 del 2017. Año de Mariah. Me acuerdo Mariah como si fuera hoy día. Yo iba de camino a mi casa después del trabajo en el tren y le escribo a Gio, Gio, ¿qué te parece si hacemos como que una serie de encuentro en juegos de pelea a beneficio de Extra Life. Y entonces nos donamos las victorias y eso, como que a pesetita por victoria. Y así fue como comenzó, era Sparrow versus Gatonejo. Y a la gente le gustó el concepto y después pues la gente pidió y comenzamos a hacer otros Bacalao Fight Club. El primero que hicimos, que no fue Gatonejo versus Sparrow, fue Sparrow Wolf versus Vidium. Yo creo que fue porque Vidium llegó diciendo que en Street Fighter y nos iba a partir y qué sé qué. Y se dio ese. Después Alex, se hizo uno con Gatonejo versus Alex. Después Gatonejo versus Vidium, Metaverse. Bueno, nosotros hicimos uno de Mortal Kombat 9, con Kaku. Street Fighter 5, Killer Instinct, llegamos a hacer. ¿Qué más juego? Skullgirl se hizo uno. Fue con Mighty, si no me equivoco. Sí, Mighty, claro, que Mighty vino matando. Uh-huh. Tekken 7, Tekken 7 contra el señor King Lee Pro. Servidor contra King Lee Pro. Eso se acabó. 34-1. Yo gané solamente uno. Y fue sudado y con suerte. 34-1. Yo he crecido grandemente en Tekken. Sí, no, yo creo que ahora no. Si tú vas a enfrentar a King Lee, yo creo que la historia ha cambiado. Yo jugué con King Lee. Aún así, yo no creo que le gane a King Lee. Él con su main y yo con el mío. Pero ciertos matchups, yo creo que le puedo ganar. De hecho, yo jugué con él hace tiempito, cuando yo estaba jugando con Kuma. Pues ahora mismo yo no estoy jugando con Kuma, como sigo cambiando personajes, pero lo tengo por ahí. Pero estaba activamente jugando con Kuma y King Lee apareció por ahí. Y entró y esa primera pelea, bajé el piso con King Lee y con Kuma. Y después él cambió a Shaheen y entonces después sí que bajé el piso conmigo. Yo creo que jugamos como 3 partidas y él ganó la mayoría, ganó 2. Yo gané más que esa, la de Kuma. Pero yes, Killy, yo lo invité para este último torneo, pero parece que tiene otras cosas, está ocupado y qué sé qué, y no pudo. Me encantaría ver a Killy acá participando de Bebo. Vamos a ver si se da. Él es buen jugador, es muy buen jugador. Yes. So, vamos a ver. Yeah. Bueno, pues gente, ahora sí que yo me voy en tangente. Tuvimos 2 temas. Gente, se sumaron ahí un 2x1, se pueden quejar. No, mentira, 3-1, porque hablamos de Metal Gear un buen rato, hablamos de obviamente la trivia y de Tekken del Bacalao Fight Club. Así que no se pueden quejar. Así que Gato, corta esto y tienes 3 podcasts para los próximos meses. En la próxima semana, Alex, estás libre. Dale. Bueno, pues gente, les recordamos que este podcast está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y en nivelescondido.com. Lo pueden encontrar en Blue Sky, Discord, Instagram, Facebook, X y YouTube. En Twitch estamos los 7 días de la semana, de domingos, lunes y jueves desde las 8. Antes era más fácil decir esto. martes, miércoles, viernes y sábado desde las 11. Ya, pues, por ahí viene el mes de febrero y después tempranito en marzo cambia la hora. Así que Sparrow y yo nos movemos a las 10 de la noche. Pero mientras tanto, hang in there, venimos a las 11 de la noche. Les recuerdo que tenemos mercancía bien bacala. Le estaba comentando a Alex que me percaté los otros días que Streamlabs subió los precios de la mercancía. Y entonces le di un update a las imágenes que salen por aquí de promo porque ya esos no son los precios. Nosotros, mercancía como tal, con el logo de Nivel Escondido, la teníamos al precio mínimo, o sea que la ganancia era cero para nosotros. Las camisas costaban $12 y ahora el precio mínimo, cero ganancia, es 15. Subieron 3 pesitos ahí y todo. De hecho, ellos subieron todo 3 pesitos y entonces yo vine acá y ajusté las imágenes. Hay 2 camisas nuevas. Y digo nueva entre comillas. Esas camisas existían, pero antes de nosotros tener la mercancía con Streamlabs, la teníamos a través de alguien que Sparrow conocía por medio del canal de Chamaco 09. Ah, diache, sí. Y entonces ahí se habían puesto esas camisas, y pero que después no nos mudamos. Streamlabs hace las cosas más fácil, hay cero inversión inicial. Y entonces mudamos la tienda para acá. Y esas camisas en particular, pues no las habíamos publicado acá. Y Taí nos estaba pidiendo que pusiéramos una porque él había comprado una de ese entonces y ya la ha lavado tanto de que ya está pidiendo sustitución. Él dice que le encanta esa camisa. Y entonces, ok, pues la publiqué. Como es para Taíno, entre los colores de camisas disponibles, incluí una violeta. Por si acaso Taíno quiere comprarla en violetita. La que él tiene no es violeta, pero ahora tiene la opción de violeta si así lo desea. Entonces, ya, si desea ver la mercancía, puede ir a nivelescondido.com/mercancía o puede ir a tinyurl.com/tienda-ne. Y ahí ve las cositas. Mi nena está mirando el gatito de gato. El gatito, el nene de Kirio, bendito. El gatito mío. Bueno, y gente, ya para terminar, les recordamos que pueden disfrutar del contenido de nuestros colegas y amigos acá en la Twitchósfera: Beer Guy Gaming, Gitana Silen, Fresi GR, JChino82 y MoiSnake85. De esta manera nos retiramos. Yo voy por ahí a comer, yo no he comido. Aquí cenaron, pero voy a comer. Vete a mano, buen provecho. Gracias, gente. Que tengan un excelente resto de semana. Yo los vuelvo a ver el miércoles. Alex los ve mañana. Tekken hoy, yes, no. Hoy no. Te has mallado. Deje que ese hombre se alimente. Bendito sea Dios. Voy a comer y después de comer vamos a ver si mi esposa quiere ver una película, una serie o algo. Si no, bueno, no creo. Mañana hay que trabajar. No creo que baje. Gato, tú no te enfrentas a tentación, tú le huyes. Claro, no creo que suba porque no puedo levantar tarde mañana. De hecho, mañana tengo que ir a la oficina. Mañana tengo que hacerle la evaluación a uno de mis empleados y el miércoles tengo que ir para hacer la evaluación de la otra empleada. So, semana de evaluaciones. Quiero salir de eso lo más pronto posible. El trago amargo se pasa rápido. La mía es la fácil, es que es pasar por eso. Bueno, se me cuidan, gente. Bye bye. Zumbi.